país bicontinental por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Ayer hablábamos del pensamiento griego que también había conocido la construcción de la palabra anarquía. En la misma Grecia había aparecido la República de Platón. Y quizá en este siglo XXI los argentinos, distantes de los griegos, estemos reafirmando la democracia fraudulenta. Es fraudulenta una democracia cuando los tres poderes no cumplen el objetivo para el cual fue construida la nación argentina. De acuerdo a nuestra propia historia, los pactos preexistentes de las provincias dieron origen a la nación. Y nuestra Constitución Nacional dice que somos federales. Sin embargo, se ejerce después de Caseros y con mucha inclinación para marcarlo, un absoluto poder unitario para las determinaciones políticas, económicas y sociales de la Argentina. Históricamente, los que manejan la billetera, es decir, los que tienen el gobierno nacional, han determinado la voluntad y han torcido el brazo de los representantes provinciales en el Congreso Nacional, porque si no, no se le mandaban los fondos de la coparticipación, porque si no, no aparecían los ATN, porque si no, no aparecía la ayuda financiera. Días pasados el gobernador de San Luis puso las cosas sobre claro cuando dijo: nosotros, las provincias, tenemos que auditar a la nación. ¿Quién dijo que la nación hace las cosas bien? Y empezó a enumerar los desastres administrativos de los gobiernos nacionales. Sin embargo, los gobernadores, en las ansias de resolver lo provisorio, es decir, la caja, acuden a un pacto y a un acuerdo y son capaces, para resolver lo provisorio de una caja, de pasar de largo por encima de los únicos que no tienen sindicato, los únicos que no tienen defensores y los defensores que tienen poco pueden hacer. Los únicos que le tienen intervenido inconstitucionalmente la entidad que los representa y que no tienen ni siquiera un miserable, una pequeña cuota, una ni siquiera aspiración de sueño por porque los que cobran la mínima, y estoy hablando de los jubilados, están en la línea de pobreza en la Argentina. Y entonces, a esos que no tienen dirigentes, a esos que no tienen sindicato que los defienda, a esos que no tiene defensores que puedan tener injerencias como para convencer que el PAMI tiene que estar en manos de los jubilados, a esos le van a sacar 100.000 millones para, supuestamente, distribuirlo en las provincias, que no se lo van a dar en efectivo, se lo van a dar en bonos. De los 60.000 que van a repartir, 100.000 los ponen los jubilados. Y para esto se necesita entonces que los senadores que representan la voluntad de las provincias sean convencidos por sus gobernadores, y los diputados que representan la voluntad del pueblo, supuestamente, voten en consecuencia. El problema del gobierno es que esto tiene que salir antes de fin de año, porque así se lo exige el Fondo Monetario Internacional. Y ayer cumplieron la primera etapa. Pese a las protestas que estaban en la calle, pese al reclamo de los que dicen no le metan la mano a los jubilados, le dieron media sanción y con el voto de una gran cantidad de senadores del Frente para la Victoria. Y además, con el voto de los radicales. Además, con el voto de los que dicen que son peronistas. Y además, con el voto de los partidos provinciales. Y por supuesto, los de Cambiemos, que vienen del PRO. Ergo, la sumatoria permitió la media sanción de los tres proyectos que presentó el gobierno de Macri, que tiene que pasar a diputados. Pero el que estamos hablando, el que se refiere a los que nadie puede defender, a los jubilados, recibió 43 afirmativos, 23 negativos y 3 abstenciones. Y salió con la media sanción. Esto es la reforma previsional. Después hubo una votación que tiene que ver con la otra reforma, con la llamada consenso, donde se perdonan los juicios al Estado Nacional y a su vez el Estado Nacional compensa económicamente a las provincias, que por supuesto San Luis no lo puede votar y por eso no lo votó, porque tiene juicios ganados, Santa Fe tiene juicios ganados y sin embargo lo votó. Y decíamos, allí votaron 53 afirmativos, 14 en contra y 2 abstenciones. Esto fue en una parte, la reforma de lo que se estaba planteando. Y para el consenso fue 57 a 15. Pero lo importante, volvamos al tema de los jubilados, 43 a 23 con 3 abstenciones. Ayer, entre las cosas que se dijeron, algún dirigente sindical dijo, le vamos a poner la foto el día de los cumpleaños y demás a los senadores que están metiéndole la mano en el bolsillo a los jubilados. Bueno, yo los voy a ayudar. Les voy a decir hoy mismo quiénes fueron. Para que cada uno entonces sepa si es que los conocen. Porque en realidad cuando los nombre ustedes van a decir quiénes son. Porque claro, algunos los conocen en las provincias, algún otro se conoce aquí porque ha sido presidente o lo que fuere. Y como empezamos por orden alfabético, Abal Medina se abstuvo. El jefe de gabinete hace lo de Pilatos. Abstenerse es favorecer a la mayoría de votos. No se animó a oponerse porque se sienta al lado de Pichetto y entonces se abstuvo. Es lo mismo que si hubiera votado a favor. José Alperovich, el hombre que llegó del Partido Comunista, se hizo radical, del radicalismo llegó a ser ministro de Economía del gobernador Miranda en Tucumán, aprendió a cantar la marcha, fue gobernador del kirchnerismo y quiso levantar las dos manos ayer. Roberto Basualdo, Inés Blas, que canta la marcha, Miriam Boyajian, del Movimiento Popular Fueguino, que estaban pidiendo auxilio por el tema fiscal, auxilio por el tema de los componentes que se arman allá, etcétera, etcétera. Entonces le dijeron, bueno, dame el voto y después vemos. Silvia Elia Pérez, de este Cambiemos. Fiore Viñuale, del Frente para la Victoria. Silvia Giacopo. María Leguizamón, Frente para la Victoria. Otra del Frente para la Victoria, Daniel Lovera. Este Daniel Lovera, cuando le tocó votar, miró para los costados, parece que estaba preocupado. Jaime Linares se abstuvo, otro pilato. Ayeta Buma, Frente para la Victoria. Juan Carlos Marino, Cambiemos. Ernesto Martínez, Cambiemos. José Mayans. Daniel Pérsico, Frente para la Victoria. Petrov Naidov. Miguel Ángel Pichetto, el presidente de un sector importante de peronismo. Federico Pinedo. Ya saben quién fue, incluso presidió gran parte de la sesión de ayer que duró 8 horas. Rodríguez Machado, Cambiemos. Miriam Pocar, Cambiemos. Estoy leyendo los miembros de la democracia fraudulenta, aquellos que dicen metamos en la mano a los que no se pueden defender. Salvador Cabral, Frente Renovador, Massa. Carlos Caseiro, Unión por Córdoba, de la Sota. Oscar Castillo, Julio César Castellán, Magri, del Frente para la Victoria. Julio Cobos, Alfredo De Angelis, el chacarero, ¿se acuerda? Norma Durango, Frente para la Victoria. Sandra Jiménez, Frente Renovador. Mario Tevez González, Frente para la Victoria. Pedro Guastavino, Frente para la Victoria. Juan Manuel Idiazábal, Frente para la Victoria. Ana Iturri de Capelli. Singri Kumati, Frente para la Victoria. María Esteban Machado, Frente para la Victoria. Dalmacio Vera, Frente para la Victoria. Gervasio Montenegro. José Amnolio Ojeda, Frente para la Victoria. Ángel Rosas, radical. Rodolfo Urtubey, no, este ya saben, Frente para la Victoria de Salta. Marta Varela, Cambiemos. Pomela Berna, Cambiemos. Gerardo Zamora, ex gobernador radical que se pasó al kirchnerismo y que ahora no sabemos lo que es, ahora es senador. Carlos Saúl Menem, ex presidente de la República, el que levantó la bandera por el hombre de la mayor edad, que no debería estar ejerciendo la senaduría por las causas que tiene, pero que la Corte Suprema lo autorizó. Y podemos seguir toda la mañana para nombrarle todos y cada uno de los que votaron y cómo votaron. Pero mire, yo voy a hacer al revés. Voy a tratar de honrar a los que defendieron a los jubilados, a los que no quisieron votar este proyecto, que son poquitos, pero vale la pena que usted sepa quiénes fueron. Anabel Fernando Sagasti, Virginia García, Pablo García Lamaré, Marcelo Fuentes, Hilda Aguirre, Nancy González, Ruperto Godoy, Mario Ángel Scrum, Alicia Piliati, todos ellos del Frente para la Victoria, vinculados al kirchnerismo, es decir, son kirchneristas, y votaron a favor de los jubilados. Eduardo Aguilar, Carlos Kamman Espinosa, María Rofrío, Vilma Fellner, Mario País, Omar Perotti, Rodolfo Redosa, Negri de Alonso, Adolfo Rodríguez A, los dos senadores de Neuquén, y Pino Solanas, son los que votaron a favor de los jubilados, es decir, se negaron a aprobar la reforma previsional. Un puñadito. Pero es interesante que sepamos la falta de memoria de la población argentina, porque también pasó en el 90, porque también pasó cuando Fernando de la Rúa le sacó el 13%, cuando Patricia Bullrich era ministro, a los jubilados y a los docentes y a los trabajadores del Estado. Y también pasó muchas veces en la Argentina que se reciclan, que andan en los programas de televisión, que hablan de defensa de las cuestiones populares y nacionales y que votan exactamente al revés de lo que dicen representar. Esta media sanción tendría que haber sido acompañada de un pedido de auditoría al ANSES para saber si es cierto que estos 100.000 millones que le van a meter la mano en los bolsillos de los jubilados tiene que cubrir los fondos de inversión que inventaron con plata del ANSES y donde está vinculado directamente el secretario de Finanzas de la Nación. Tendrían que haber dicho que venga el titular del PAMI a explicarnos qué está pasando con la atención de los jubilados y la privatización de los servicios. Tendrían que haber dicho muchas cosas que no dijeron. Y tendrían que haber exigido que una bicameral que se va a formar ahora, antes hiciera los estudios para ver si esto estaba bien o estaba mal. En marzo los jubilados van a cobrar menos. Y el año que viene dicen que van a estar mejor porque va a bajar la inflación. ¿Y por qué tengo que creerle si vienen diciendo eso desde que asumieron y la inflación no bajó? ¿Por qué el jubilado que tiene tiempo de descuento, que no sabe si el año que viene estará en la tierra, tiene que esperar que ellos acierten con las medidas económicas y le sacan derechos adquiridos? ¿Por qué se legisla de esta manera? Porque cuando se legisla sobre jubilados se está legislando para atrás, porque el jubilado ya se jubiló y tiene derechos adquiridos. ¿Por qué se calcula que debe el que menos tiene que pagar los reajustes de los desquiciados administrativos de los gobiernos de turno? ¿Por qué creen que vamos a estar mejor por sacarle 100.000 millones a los jubilados? Que lo expliquen, que lo documenten y que lo demuestren. Pero los senadores que cantan la marchita, que son los que nos preocupan a nosotros, los otros ya sabemos cómo piensan, que no hablen más de combatir al capital, que empiecen a decir somos socios del capital. No se puede tirar por la borda las convicciones porque una caja provisoria provincial requiere de auxilio. No se puede secuestrar el futuro de los viejitos por la incapacidad administrativa de los que están en ejercicio del trabajo pleno. ¿Y sabe una cosa? Mientras en la calle se protestaba, mientras en la calle se hablaba, ellos tenían todo cocinado. Y nosotros seguimos pensando lo que se estaba diciendo en esa calle. Al compañero integrante de la corriente federal de trabajadores, Sergio Palazzo. Muchas gracias. Cambiemos el grito por unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode. Compañeras y compañeros, muchísimas gracias a todos por el enorme esfuerzo de estar presentes hoy aquí. Gracias a todos los espacios políticos, agrupaciones sociales, sindicales, que han dicho presente y con unidad en la acción, le estamos diciendo que hemos empezado a construir un frontón de resistencia a la política de ajuste de este gobierno. Si pensaban que los trabajadores iban a quedarse callados y los dirigentes también, después de sancionar una reforma laboral, tributaria y previsional que afecta derechos, se confundieron. Tienen más de 300.000 trabajadores en esta plaza y cientos de miles a lo largo y a lo ancho de la República Argentina en contra de estas reformas. Hemos venido a la puerta del Parlamento argentino y no precisamente a esta hora en donde están reunidos los señores senadores a decirles sin eufemismo, con claridad, con contundencia, que rechazamos, repudiamos y le decimos no a la reforma laboral, a la reforma tributaria y mucho más a la reforma previsional. Hemos venido a decirle no a la quita de los derechos de los trabajadores. Le gritamos en la cara no a la desfinanciación del Estado y la seguridad social. Y por supuesto, y a viva voz y a grito pelado, le decimos que no a la insensible e inhumana actitud que tienen de bajarle el poder adquisitivo del salario a los jubilados, porque cuando levanten la mano enseguida, sepan que lo que le sacan es el plato de comida a muchos compañeros que no tienen ni para llegar a fin de mes, para ponérselo a los ricos y a los poderosos en impuestos que no van a pagar en la Argentina. Es una reforma laboral que busca disminuir salarios, que perdamos derechos, bajar indemnizaciones para que nos despidan barato y que tiene como consecuencia inmediata la precarización y el intento de sometimiento a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales. Y si algún compañero confundido o equivocado dice que no se ha tocado el núcleo duro de los derechos de los trabajadores, se equivoca y confunde al resto, porque sí se afecta a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales cuando las empresas tercerizadas no van a tener el respaldo de la empresa principal que contrata. Sí se afecta el derecho de los trabajadores y sus organizaciones cuando se disminuyen montos indemnizatorios para que la indemnización sea más barata. Sí se afectan derechos e intereses supremos de los trabajadores cuando se resigna el artículo 12 de irrenunciabilidad de los derechos. Sí se afectan derechos cuando antes se le pagaban a los trabajadores la multa o indemnización por tenerlos en negro y ahora solamente es una multa que se le paga al ANSES. Y también se los afecta cuando crean programas de pasantía que lo único que hacen es que si antes había trabajadores que tenían una relación de dependencia porque lo usaban de mano de obra barata, ahora con una simple multa que se la pagan al Ministerio de Trabajo, pueden saldar sus culpas. Por eso estamos en contra y como contrapeso y contrapartida, lo único que nos dan es un blanqueo escandaloso que le permite indemnidad e inmunidad a aquellos que trampearon a los trabajadores y que los sometieron a la indignidad de no tener seguridad social porque no le hacían sus aportes. Dicen que el problema de la Argentina es la informalidad y para eso hay una sola respuesta y una solución. Y la tienen en sus manos los funcionarios públicos. La informalidad se combate si el Ministerio de Trabajo hace lo que tiene que hacer que es inspeccionar, multar y obligar a las empresas a que los trabajadores tengan seguridad social y estén en blanco. En lugar de ser socio de las patronales, como lo es ahora. Y no lo digo en una fecha cualquiera, lo digo porque ayer se cumplieron 74 años desde que ese líder nacional que representó a muchos trabajadores, que fue Juan Domingo Perón, creaba la Secretaría de Trabajo para que los trabajadores tuvieran derechos y se los hiciera respetar desde el Estado. Nos quieren hacer creer que el problema del empleo se resuelve desfinanciando la seguridad social y al Estado. No hay lugar en el mundo donde puedan mostrar que la baja de impuestos genera empleo. Sin ir más lejos, la OIT hizo un estudio entre el 2007 y 2009 entre 111 países, más de la mitad de los países que están nucleados en la OIT, y determinó que los países que llevaron adelante procesos de flexibilización tuvieron un incremento de un 3% promedio de la desocupación. Y los países que cuidaron el empleo lograron mantener a pesar de la crisis del empleo. También, si les gusta tomar la referencia del país de Perú, que siempre lo toman y lo ponen de ejemplo, la carga tributaria sobre el salario es del 17%. Y la informalidad es 50. Y si no les gusta, miren sus propias políticas, porque cuando le disminuyeron los impuestos a la minera en la Argentina, al día de la fecha cayeron 8.000 puestos de trabajo del sector. Entonces, que no nos vengan con el verso de que disminuyendo los impuestos a la seguridad social se crea empleo. Y por supuesto, que estamos en contra de la reforma previsional. Sepan los señores senadores que si levantan la mano enseguida, lo que hacen con levantando la mano es con la otra meterle la mano en el bolsillo a los pobres jubilados y quitarles el plato de comida con el que a gata llegan a fin de mes porque les cambian el sistema de actualización de su haber jubilatorio. Y también se contradicen a sí mismos porque quieren generar empleo joven con la pasantía y estiran la edad jubilatoria a 70 años. ¿Quién va a querer jubilarse sabiendo que va a tener una jubilación indigna? Y por supuesto, que desde luego nosotros, desde todo este espacio, lo que le decimos en definitiva, el señor Macri, señores legisladores, basta de ajustes, basta de miseria, basta de atacar a los trabajadores para favorecer a los ricos en este país. Le decimos no al ajuste. Le pedimos alguna asistencia médica acá a la izquierda, por favor. Le decimos no al ajuste, porque esta no es un programa de reformas permanentes. Es como dicen, el cartel que tenemos atrás es un programa de ajuste sin fin. Por eso, compañeros, queremos ser absolutamente claros y finalizando este acto en paz y con tranquilidad, como hemos demostrado los trabajadores. Y es que, por favor, algún médico, acá en el centro. Y es que quiero recordarle al oficialismo o al partido gobernante que en campaña prometió que los trabajadores no íbamos a perder nada, que los argentinos no íbamos a perder nada. Hoy con esta sanción de paquete de leyes nos hacen perder derechos y a los jubilados dignidad porque les recortan su haber jubilatorio. Este gobierno dijo que los trabajadores íbamos a dejar de pagar ganancias y los que dejan de pagar impuestos son los ricos en la Argentina y cada vez somos más los que pagamos ganancias y cada vez es más los que nos sacan de ganancia. Este gobierno dijo que venía a cerrar la brecha y la división en la Argentina y sin embargo ha creado la brecha más grande y profunda que pueda crear un gobierno democrático y es entre los que no pueden comer y los que pueden comer en la Argentina. Un gobierno que se dijo que por el diálogo saldaba esa brecha y sin embargo vetó la ley antidespido que costaron más de 70.000 vidas laborales en la Argentina. Un gobierno que dijo también que venía a plantearnos la pobreza cero, y hay que decírselo a gritos, la pobreza cero queda en un camino diametralmente opuesto al que han tomado, porque nos llevan a la miseria, a la fragmentación y a la degradación social. Y a los que se dicen opositores, no todos, porque es justo reconocer que hay legisladores que se la juegan, a pesar de las persecuciones políticas y judiciales, y ponen la pelota votando en contra. Pero aquellos opositores que nos invitaron a votarlos porque nunca iban a levantar la mano en contra de los trabajadores y los jubilados, hay que decirles que hoy lo están haciendo y que hoy están traicionando sus propias convicciones, inclusive algunos miembros del partido Coalición Gobernante, porque yo que sepa, la Unión Cívica Radical nació para defender a los desposeídos y el peronismo, para defender y darle una rica historia de derechos sociales a los trabajadores, y hoy están tirando las convicciones por el inodoro más grande que tienen, votando en el Congreso, a las que afectan al pueblo argentino. Y como si fuera poco, este pacto de reforma se suscribió en el ámbito que es un antro para los trabajadores y los sectores populares. Y ustedes saben bien que el acuerdo se alcanzó en un congreso que había en la sociedad rural. Sociedad rural que hostigó a Perón y Evita, que hostigó a Alfonsín, que hostigó a los Kirchner y que hostigó a cuanto gobierno nacional y popular hubo. Y también sociedad rural que convalidó la desaparición de 30.000 argentinos cuando aplaudió a rajatabla a Videla y a Martínez de O el día que fueron a ese antro. Pero a pesar de ello, y a pesar de estar tentado de decir tantas cosas respecto a aquellos compañeros que suscriben y defienden esta entrega de derechos, desde este humilde lugar hacemos un llamado a la unidad del movimiento obrero, y que los que aquellos que faltan y equivocados hayan suscrito un acuerdo, se den cuenta que todos los trabajadores, independientemente de nuestra pertenencia partidaria, política o sindical, estamos diciéndole con claridad, no queremos ser parte ni cómplice de la derecha que le quita derecho a los trabajadores. No queremos ni vamos a ser parte de la apropiación que hacen los CEOs de las grandes empresas de la dignidad del pueblo argentino. Por eso, compañeros, unidos, de pie, más fuerte que nunca, este espacio que se ha constituido como frontón de resistencia a la política de ajuste va a reunirse en estos días para continuar con un plan de lucha que nos va a tener en la calle cada vez que traten en el Congreso leyes como esta, y que si es necesario confluir en medida de fuerza y nos acompañe el pueblo argentino y los trabajadores, será esta la representación legítima en la calle de los argentinos que no tienen pan, que no tienen techo, que tienen hambre y pierden derechos. Y por sobre todo, estamos dispuestos a subrayar con hechos y con historia lo que decimos, lo que prometemos y lo que escribimos. ¡Fuerza, compañeros! Hoy no termina el acto, hoy empieza la lucha hasta voltear la reforma que impulsó este gobierno. Muchísimas gracias. Y así terminada una de las cuestiones centrales, la posición de quienes estaban trabajando de una manera o de otra para decir algo diferente, para tratar por todos los medios de que no apareciera lo que cada uno estaba esperando y sabía objetivamente que tenía que ocurrir. Lo que estaba pasando era lo que todos esperaban, que alguien dijera las cosas que dijo Palazzo, que alguien dijera lo que dijeron los tres preopinantes anteriores, pero esto es lo que se dice. y lo que ocurrió, o sea, lo que fue acción, pasó en el Parlamento durante 8 horas, donde la democracia fraudulenta estuvo acompañada de una complicidad de prensa, porque salvo el Canal 26 y el C5N, nadie cubrió el acto de los sindicalistas, ni siquiera Crónica, que suele decir que está con los trabajadores, porque también allí están buscando a ver cómo hacen para seguir adelante, y entonces no sea cosa que irriten a alguien. Y estaban con su programación habitual, ignorando en un cepo de prensa lo que estaba pasando en la calle. O porque no le importa, o porque quieren quedar bien con los factores de poder, o porque de alguna manera lo que ellos estaban planteando era cierto y no había que difundirlo, lo real es que pocos se enteraron de lo que pasó en la calle. Y muchos van a sufrir lo que pasó entre cuatro paredes. Cantando delante radicales o combatiendo el capital, votaron en contra del pueblo argentino y en contra de los jubilados. Que Dios y la patria se lo demandan. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En la hora 6:37 minutos, 18 grados 7 la temperatura, abrimos los teléfonos para escuchar a quienes están en sintonía y quieren expresarse sobre lo que ocurrió en el Senado. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Cómo te va, Renzi? Carlos de la Luz, pero estoy en Capital en este momento. Es indignante todo lo que han votado todos en estos proyectos. Mira, es lindo, yo mucho no los he usado en Facebook. Es lindo porque hay mucha juventud fanática, ¿viste? A veces que lo veo bien. Pero para que lo pongan en Facebook todos los traidores que tenemos y toda la gente positiva que tenemos. Es muy importante que lo pongan en Facebook, ¿viste? Un abrazo, chau. ¿Quién es? Sí, hola Miguel, buen día. Héctor de Soldati te habla. Bueno, era de esperar esto, Miguel. La traición instalada, porque hay que volver a hablar ahora de leales y traidores, no buscarle vuelta. La traición instalada en el peronismo, yo te hablo del peronismo, ya se ha vivido en tiempo de Isabel, en tiempo de Menem, y ahora se vuelve a repetir. Bajo la guita los tipos ceden y le tienen más miedo a una citación de un juez que a un tiro en la cabeza. Antes se repelía esto, se hacía justicia en el propio peronismo. Hoy le tienen miedo a los jueces los tipos. Te acabas de decir algo que me parece muy importante, le tienen miedo a las carpetas. Y sí, Miguel, no tiene miedo a la represalia de los propios peronistas, ¿viste? Va a cambiar igual esto, ¿eh? Chau. Igual no pasa. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. No estoy de acuerdo con lo que dijo, lamentablemente, el oyente anterior. No va a cambiar. Porque ayer, y tenía razón todo lo que dije ayer, ayer mientras en todos los medios informativos se hablaba de los mapuches, se estaba cometiendo uno de los mayores robos históricos. Claro, porque había cepo de difusión. Se lo dije ayer. Sí, no, pero yo dije que lo iban a cubrir porque era un hecho de noticia. Y efectivamente lo cubrieron dos canales, pero... pero es ahora sí no tengo ninguna duda que hubo una orden de no cubrirlo. Orden de no cubrirlo, porque una cosa es que yo diga no mando el móvil porque tengo otra cosa para cubrir, porque no me alcanzan los medios. Y una cuestión es que esté pasando a dos cuadras o tres de Crónica, donde habitualmente lo cubre, y no aparezca ni siquiera una mención. Otra cosa es que TN, que tiene que, usando las cámaras de la ciudad para mostrar cualquier cosa, hasta un choque, no lo muestre. Entonces, ahí sí se nota que hay una orden. Había que esconder lo que estaba pasando en la calle. Y se va a seguir escondiendo hoy en todos los diarios. Mire, Miguel, mientras siga existiendo la tramposa ley de coparticipación federal, la historia va a volver a repetirse y sé que no usted no va a... Por eso yo aquí voy a hacer una revalorización de las cosas. Digo, ¿cuánta gente valorará la posibilidad de tener un programa donde se puedan expresar, no? Pero yo creo que pocos. No nos damos cuenta, Miguel. En estos momentos no nos damos cuenta que yo puedo estar hablando libremente. Y, Miguel, sé que no va a estar de acuerdo. Se viene inexorablemente la reforma laboral. Mire, yo digo que no va a salir. Y si llega a salir... No va a pasar nada. Si llega a salir voy a pagar el choripán. Ah, bueno. Mire, Miguel, cuando uno cree en promesas infantiles, o es un niño, o es ignorante, o es un estúpido. 1 millón de puestos de trabajo, pobreza cero, inflación de un dígito y pensar en los viejos. Si alguien creyó en eso, lamentablemente era un niño, ignorante. No, o fue niño en el siglo anterior donde se podía creer en eso, ¿no? O se quedaron en la... O mucha gente se quedó en la infancia, Miguel. Yo, lamentablemente, hoy no estoy indignado. Bueno, pero levante el ánimo porque no todo está perdido. Dios lo oiga, Miguel, gracias. Acaba de escuchar un discurso de alguien que quiere pelear. ¿Le puedo pedir un favor? Fíjese, es un radical, es alfonsinista, kirchnerista, no sé qué, pero hizo referencia a Perón, hizo referencia a lo que él sentía y bebía, y me parece que hizo un discurso absolutamente representativo de lo que estaban ahí en la plaza, porque había de todo, ¿no? Fue uno de los mejores discursos. Miguel, ¿le puedo pedir un favor? Cuando pueda, ¿podrá volver a pasar las palabras de Rodríguez? Chau. Chau. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, el Papa Francisco hablaba tierra, trabajo, techo, tierra y trabajo, ¿no? Acá tenemos las tres I, inconstitucional, ilegal e ilegítimo. Mire, el propio Ismael Bermúdez ayer ponía el grito en el cielo, diciendo que están votando algo que es inconstitucional y que lo saben. Pero además es ilegítimo porque el señor presidente, que es un farsante, él y todos los del PRO y todos los radicales que vergonzosamente defienden a un gobierno ultraconservador. Claro, pero ahora olvidémonos del presidente un ratito, hablemos de la Cámara de Legisladores, ¿no? No, pero el señor presidente y los legisladores y todos los que defienden al PRO en los medios habían prometido que no iba a pasar todo esto que está pasando. Ah, no, y por eso yo digo también que la reforma laboral, como la plantearon, no va a pasar. Ahora, si llega a pasar, como decía el oyente anterior, entonces ya evidentemente la situación está muy comprometida para la sociedad, ¿no? Lo que dijo Ismael Bermúdez es que esto va a provocar una catarata de juicios aún mayor. Sí, claro. ¿No es cierto? Que vez anterior. Sí, pero además, ¿por qué me preguntan qué pasó con el fondo de inversión de la plata que sacó el ANSES y puso allí? Están tratando de cubrir ese agujero, entre otras cosas. ¿Sabe quién es Ismael Bermúdez, no? Sí, el hermano de... De Altamira. De Altamira. Sí. Pero se ve que es un periodista honesto. No, que yo no digo lo contrario. ¿Sabe a quién lee y copia y lo repite muchas veces? A Héctor Giuliano. Ajá. Lo saludo. Bueno, Héctor Giuliano estuvo en un panel con Santiago Cunio sobre el tema de la... Sí, pero lamentablemente Cunio agarró para cualquier lado y no aprovechó al que lo invitaba. Lo saludo. 6:44 a.m. ¿Quién está? ¿Quién es? Buen día, soy Hugo de La Boca. Sí, señor. Es muy difícil para mí analizar todo esto porque me sobrepasó todo lo que está pasando en este país. Lo único que tengo para decir es que una vez más nos acuchillaron de frente y por la espalda. Todos estos políticos asquerosos, los medios inmundos. Ese Canal 26 que usted dice, no sé si pasó todo el discurso. Porque no sé si lo pasó todo, pero digo, por lo menos lo cubrió. Lo que sí, que el periodista que estaba en el piso no sabía ni quién había hablado. Exactamente, eso le iba a decir. No sabía ni cuánto habían hablado, se creía que Palazzo era el único que había hablado. Sí, o sea que, bueno... No, lo debe haber pasado, pero como de costumbre estaban en otra cosa. O sea que el día que cierren C5N o que hagan lo que hagan con C5N, no nos vamos a enterar absolutamente de nada. Te saludo. Señor, yo también. Gracias. Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Miguel Ángel, Ana María de Quilmes. Tengo vergüenza de ser mujer, porque la mayoría que votó a favor de toda esta porquería fueron mujeres del Frente para la Victoria que están ahí para poder ayudar a los que lo votaron. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo van a votar a favor de esto? ¿No tienen gente jubilada en su familia? No, pero es que hay algo que nosotros no terminamos de entender y no nos damos cuenta. Se vive un microclima diferente. Cuando uno se sienta en el poder, se cree que además es permanente y no se dan cuenta que el poder es relativo, donde tiene el café, el auto, el teléfono, las cosas personales que tiene que usar y no las paga, entonces vive otro mundo, ¿no? Y en ese otro mundo que se vive, se opina desde el punto de vista filosófico y no práctico. Se hace, piripipí verbal todo el tiempo, muy distante de la realidad. Ahora, yo me pregunto, y cuando se caiga de la escalera, ¿qué le parece que se va a pegar el porrazo? Yo lo que digo es, en el 2001 la crisis fue muy profunda, estuvimos a 10 minutos de una revolución en serio. Es cierto. La gente cuando vio que empezaban los mismos sectores políticos de siempre a poner bandera y demás, se retractó y se quedó en su casa. Pero en un momento determinado, cuando entraron al Parlamento, las puertas del Congreso las habían abierto de adentro, no es que la abrió la gente de afuera. Claro. Y era, no va a quedar ninguno, ¿no? Volvieron todos reciclados. Bueno, es un pueblo sin memoria. Sí, yo no lo puedo entender, que no se acuerden de todo. Por eso nosotros inventamos este programa hace mucho tiempo, ayer y hoy, para no perder la memoria. Pero nosotros, con vos, nos nutrimos de hace años. ¿Por qué la gente no entiende que todo se repite, pero nada bien, todo mal? Chao, señora. Chao, querido. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 47 minutos han pasado de las 6 de la mañana y tenemos que dar la noticia, que ya todos saben, que todavía hasta hace un ratito estaban festejando los brasileños en el Obelisco porque son campeones de América por tercera vez, el equipo brasileño de Gremio de Porto Alegre, junto con Internacional, los dos que se llevan en la zona de Agulla los pergaminos. Vamos a la información con Enrique Kepa de lo que pasó ayer en Lanús. Así es, ganó el Gremio por 2-1 el partido revancha frente a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez. El partido de ida también lo había ganado el equipo brasileño por 1-0, por lo tanto en el global ganó 3-1 y se adjudicó la edición 2017 de la Copa Libertadores de América y además con esto consiguió el pasaje al Mundial de Clubes donde lo esperan el Pachuca de México o el Wydad de Arabia Saudita. El partido lo ganaba en el primer tiempo el equipo brasileño que dirige Renato Gaúcho, que fue campeón como jugador también y ahora es campeón de la Copa Libertadores como técnico. Los tantos de Fernandinho, los 26 y un golazo cuando terminaba el primer tiempo de Luan, le daban la victoria parcial al equipo carioca. 26 minutos del segundo tiempo descontó José San de penal y de esta manera el equipo brasileño consiguió entonces la Copa Libertadores en 2017 y además va a jugar el Mundial de Clubes en la edición de este año también. Y hubo un expulsado, ¿no? Sí, un expulsado en el conjunto de Gremio a los 37 minutos, Ramiro, por el árbitro... ¿37 minutos de qué tiempo? Del segundo tiempo. Por el árbitro paraguayo Enrique Cáceres, que no tampoco tuvo una actuación destacada, pero de todas maneras eso no invalida el muy buen trabajo que hizo el conjunto de Brasil, que ganó de manera inobjetable porque fue más en las dos finales y se quedó merecidamente con la edición 2017 de la Copa Libertadores de América. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Carbones, ¿qué reflexión te hace esto de que los jubilados van a ganar menos? Y que además de ganar menos, seguramente hay que apostar al futuro de la bola mágica de que si la inflación es menor, el jubilado supuestamente va a estar mejor, porque ahora dicen que el año que viene se va a ajustar por la inflación y un poquito más, ¿no? Y si lo ajustan por la inflación, le van a aumentar menos. O sea, el jubilado tiene que apostar a que le va a llamar al país haya mucha inflación para que el aumento sea mayor. es una dicotomía. No, es que si esto, eso, esto hubiera estado bien si hubieran puesto las jubilaciones en lo que vale una canasta básica. Si hubieran dicho, bueno, todo jubilado gana 15 mil pesos. Y a partir de ahora vamos por la inflación. Bueno, no, es otra cosa. Claro, eso hubiera sido distinto. Eso hubiera sido distinto, pero no se les cayó una idea a los muchachos. No, al contrario, se les cayeron las ideas de meterle la mano a los que no se pueden defender. Esto es histórico. Además arrancó con Manrique y no paró nunca. No, además, todos los gobiernos le han estado sacando la plata a la ANSES. Hay una deuda enorme. Lo único que tienen son papeles que son papelitos de colores, son porque nunca le van a pagar la deuda al ANSES. El Estado va a ser moroso con el ANSES toda la vida. Si le devolvieran la plata, no había problema con las jubilaciones. La plata del ANSES se usa para cualquier cosa, menos para los jubilados. Para el fútbol, para todos, por ejemplo. Por ejemplo, 7 mil millones. Y bueno. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Es noticia del submarino, pero yo le voy a dar otra noticia. Y le voy a dar una noticia de qué submarinos tienen los ingleses en territorio argentino ocupado. Porque a lo mejor nosotros creemos que en Malvinas hay 4 ingleses, hay 3.000 ingleses, es una fortaleza absolutamente militar, muy armada, y hay un submarino que se llama Astute, que de acuerdo a lo que pudimos averiguar, estos nuevos submarinos colocan a la Royal Navy inglesa como una de las fuerzas más importantes en el mar a nivel mundial, y tiene especificaciones técnicas que vale la pena que ustedes conozcan. Los submarinos están propulsados por un reactor, un Rolls Royce PWR-2, y una hélice, y estos submarinos son un 30% más largos que otras naves de ataque que tiene la Marina. Tienen además un refuerzo en un casco para poder emerger en las capas polares, es decir, rompen el hielo, y pueden disparar misiles de crucero, Tomahawk, y que serán capaces de alcanzar lugares tácticos a distancia. Su punto fuerte es la capacidad de ocultarse de los sonares que existen en este momento en el mundo, y además está construido con 39.000 placas anecoicas. ¿Qué es esto? Son características importantes que lo hacen absolutamente acústicos. Por otro lado, estamos hablando de que uno de los elementos más novedosos del Astuto es el sistema Dry Deck, que es un tubo circular soldado al submarino que puede abrirse bajo el agua y liberar un mino sumergible para misiones especiales. Es decir, puede salir un submarino chiquitito para hacer investigaciones alrededor del submarino. Una capacidad de autonomía que tiene el Astuto, que es capaz de dar vuelta al mundo sin necesidad de salir a la superficie. Escuchen esto. Salvo para recoger la comida que su dotación, que pueden ser 109 marinos, pueda necesitar. El oxígeno y el agua potable es generado por el submarino a partir del agua del océano. O sea, generan oxígeno a través del agua. Hay que recordar que este es un submarino de propulsión nuclear, por lo que nunca necesita combustible. Cuenta con un reactor que puede abastecer una ciudad como, por ejemplo, Southampton, que tiene 250.000 habitantes, para que ustedes se den cuenta. La Royal Navy tiene como plan construir 5 submarinos de estos y actualmente tiene 4 activos en sus filas. Uno de los 4 está en Malvinas. ¿Está claro? Uno de estos 4 submarinos, van a ser 5 más hasta el 2024, o sea, van a tener 9, uno de estos submarinos está en Malvinas y no sabemos si no está en los mares argentinos, está acá enfrente nuestro en el Río de la Plata, o si está en realidad participando, o si participó en algún hecho contra el área de San Juan, no sabemos, porque tiene características absolutamente imposibles de detectar y, repito, uno de esos submarinos está en Puerto Argentino. Ítalo-Argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Por el beneplácito de la aprobación de los tres proyectos del Senado, el presidente Macri va a asumir la presidencia del Grupo de los 20. Le toca a la Argentina. Por lo tanto, va a haber reuniones con cancilleres, con ministros de Economía y demás. Y una de las sedes es Bariloche. Y cuando vengan todos los presidentes y los primeros ministros de los países más importantes del mundo, la seguridad no estará en manos argentinas porque no estamos en condiciones de darla. ¿Sabe quién está ofreciéndole al Estado argentino hacerse cargo de toda la seguridad nacional? Bueno, piénselo. ¿No, ya lo sé, lo sacó? Por si no sacó, se lo digo. Israel. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Es la hora 6:56 minutos, Diego. Hoy es un día muy importante, por lo menos para Torrisi, para Valentino y para mí. Es el día del hincha de San Lorenzo de Almagro. Como todos los 30 de noviembre del año 2000 se celebra el día del hincha de San Lorenzo. Hace 17 años queda establecido este día en homenaje a las manifestaciones de los hinchas azulgrana que se rebelaron contra la entrega de la institución. El 30 de noviembre del 2000, la Gloriosa resistió la represión policial y el poder concentrado para decirle no a International Sport and Leisure. Un año después, esta firma suiza quebraba y le dejaba una de las primeras manchas al tigre Joseph Blatter y a toda la FIFA. Encubierta en la venta de la imagen de uno de los clubes más grandes del país, International Sport and Leisure quiso desembarcar con sus negocios turbios en una Argentina debilitada que entraba en la pendiente final del tobogán que terminaría en diciembre de 2001. En agosto de 2000, la firma suiza pretendía, ya que pertenecía a la familia Dasser, fundadora de la multinacional Adidas, le hizo llegar una oferta al presidente de San Lorenzo, Fernando Miele, para quedarse con la imagen del club por 10 años, con una posible prórroga por otros 10. Fracasó. La Gloriosa hizo que fracasara. Bajo el lema San Lorenzo no se vende, como de costumbre se organizó la hinchada para frenar un nuevo avasallamiento al club. Aquel jueves 30 de noviembre, Miele encabezaba una reunión clave de la comisión directiva que intentó mantener en secreto el negociado. Los hinchas, alertados de la maniobra, se convocaron en el nuevo grasómetro para decirle no a la venta. El estadio estaba vallado y rodeado de uniformados de la Policía Federal que, bajo la orden de Miele, se predisponían a lo que fuera para que el socio no ingresara al club. Y lo que fuera llegó: gases, balas de goma, bastonazos, como en la peor época del país. La disconformidad popular era paliada y reprimida por las fuerzas del orden. Por eso, el 30 de noviembre del 2000, los hinchas de San Lorenzo se bancaron juntos la privatización recomendada, casi impuesta por la dirigencia local e internacional, y hoy la institución es de los socios de San Lorenzo, porque el club fue y seguirá siendo una sociedad civil sin fines de lucro. 17 años después, con una Libertadores en la espalda y con la misión fundamental de la Vuelta a Boedo, a no olvidar, a no bajar los brazos, a percibir cualquier maniobra que camuflada intente quedarse con nuestro club para beneficiar a algún buitre privado. Vos sabés que, justamente hablando de la Copa Libertadores, San Lorenzo es el primero que no le da importancia a la Copa Libertadores, resigna jugar de visitante con Peñarol, porque dice: total, esta Copa vamos por la recaudación, que es más importante, o por lo que nos puedan dar allá, y juega de visitante. Es decir, y después fíjate lo que le costó ganar un título de América, ¿no? Y bueno, nos costó, pero bueno, hoy es el día del hincha de San Lorenzo, y qué mejor que festejarlo con el himno de San Lorenzo de Almagro. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿La operadora de Huracán? Otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. Aprovechá, Enrique, decirle, tiene el himno, preguntale, castigalo un poco. Sí, parece que la tiene. ¿Tiene? ¿La tiene? Parece que tiene el himno. ¿Lo tenés el himno? Vamos con el himno. No, que lo tiene él, no, digo, si tiene San Lorenzo un himno. Sí, sí, tiene. Porque a lo mejor es una voluntad que tiene Diego. ¿Tiene? No. Tenemos un himno precioso. Es hermoso. Además era la cortina de una audición de San Lorenzo. Sí, pero no me diga, ¿y por qué no lo usamos? Y ya lo usamos. Pero, a ver. Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón. Salud, por los triunfos que no habías logrado, hoy la hinchada te llama Ciclón. El varón que orgulloso vistiera la casaca azulgrana será. El culo lo vemos al papá. El crack del mañana que toda la hinchada aclamará. Ciclón, ciclón, un asos de campeones que van. Ciclón, ciclón, a la brega con brío sin par. Tu lema es lucha y honor, tu estilo es garra y tesón. Ciclón, San Lorenzo de Almagro campeón. Siempre arriba tu gran corazón. Para oponerse a Huracán inventaron el mote de Ciclón. Los gauchos de Boedo, los caras sucias. San Lorenzo. Corazón de varones de acero. Bajo el cielo de Boedo surgió. El club que tiene más periodistas deportivos y más militares hinchas en el país. Y el signo de raza y de valor. Ciclón, ciclón. Un asos de campeones que van. Ciclón, ciclón. A la brega con brío sin par. Tu lema es lucha y honor, tu estilo es garra y tesón. Muñejo Col, Benavides, Picot, son apellidos que se mezclan en los viejos hinchas. El nene San Filipo, ¿por qué no con el Pipi Romagnoli? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Después de 8 horas de sesión, el Senado le dio media aprobación a la reforma jubilatoria. Se castiga a los más humildes. 100.000 millones de transferencias de los pobres a los ricos. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires dice nubosidad en disminución, vientos moderados del noreste, con una temperatura máxima de los 29 grados por la tarde. No pudo Lanús, se quedó con las ganas. Gremio es el campeón de América, festejaron hasta hace un rato en el obelisco. En la base vicecomodoro Marambio, para un país bioceánico y bicontinental, la actual temperatura es de 1 grado bajo cero, la máxima será de 6. Sobre cero y el cielo está nublado. Un acto multitudinario de sectores de la CGT, de las dos CTA, de los movimientos sociales y de sectores políticos, dijo que están preparados para la lucha y vendrá un plan para luchar contra los intentos de reforma del Ejecutivo. Base Esperanza. Temperatura actual 4 bajo cero. La máxima será de 2 sobre 0. Cielo parcialmente nublado. Base Ahorcada para un país bioceánico y bicontinental. 4 grados la actual temperatura bajo cero. 0 grados centígrados será la máxima. En la Belgrano 2, 7 bajo cero. La máxima 2 sobre 0. Nubosidad variable. Alerta meteorológico en las provincias del noreste con fuertes lluvias y granizo en Córdoba. Base Carlini de la Antártida Argentina, cielo parcialmente nublado, la actual temperatura 2 bajo 0, la máxima 2 sobre 0. Base San Martín, 4 grados bajo 0, la actual temperatura 0 grados centígrados, la máxima estimada está con probabilidades moderadas de nieve. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, sede de uno de los submarinos atómicos de la Royal Navy, el tiempo se presenta con 7 grados de temperatura, 13 de temperatura máxima, probables de neblina, cielo parcialmente nublado, nublado. En poder del pirata agresor. Hugo Yagi, que fue el primero que habló ayer, dirigente de la CTA, dijo que iban a publicar las fotografías y hasta la fecha de cumpleaños de los senadores que votaran a favor del ajuste. Por su parte, terminó diciendo Yagi que las conquistas que lograron Evita y Perón no podrían ser negociadas de esta forma. El segundo en hablar fue el líder de la CTA autónoma, Pablo Micheli, quien hizo hincapié en la división de la CGT con respecto a la discusión de la reforma laboral. El sector que responde al triunviro formado por Héctor Dar, Miguel Acuña y Juan Carlos Smith apoyó el plan de reforma que se trata en el Congreso, motivo por el cual la unidad de la Central de los Trabajadores está en juego, dijo Micheli y llamó a la reflexión. El tercero y muy breve fue Pablo Moyano, que estaba difónico por haber gritado el triunfo de Independiente la noche anterior y se ayudaba con un papelito para no olvidarse los nombres del nuevo responsable de la Comisión Episcopal y también para que recordar quién maneja la pastoral social. Mencionó a ambos prelados y les agradeció en nombre de los trabajadores la posición de la Iglesia en contra de la reforma laboral y también en contra de la actual reforma que quieren hacer al servicio de jubilaciones. Y por último, habló el bancario Palazzo, de formación radical, amigos del Cotirosigla, pero también un notable operador que puso a la bancaria de pie después de varios años de abandono. Palazzo, que es radical alfonsinista y que estuvo de acuerdo con el kirchnerismo, ahora asume un rol protagónico en el movimiento de los trabajadores por conceptos preclaros al pronunciarse en temas fundamentales. 8 minutos pasan de la hora 7, 19 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El deporte por Belgrano. Se presenta San Lorenzo de Almagro esta noche 19:15 en el nuevo gasómetro de arbitraje de Ariel Penel, teniendo en cuenta que este partido correspondiente a la 12ª fecha se adelanta por la presencia el 8 de diciembre de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires. Lo hace enfrentando Atlético Tucumán y el equipo de Claudio Biagio. Lo hará con Nicolás Navarro en la valla, Paulo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruso y Gabriel Rojas, Gabriel Gudiño, Robert Pires Damota, Facundo Quiñón, Leandro Romagnoli, Jonás Acevedo y Nicolás Blandi. El equipo tucumano que dirige Ricardo Cielisky, Atlético, con Alejandro Sánchez, Guillermo Acosta, Rafael García, Jonathan Cabral y Cristian Villagra, Rodrigo Aliendro, Gonzalo Freitas, David Barbona y Fabio Álvarez, Ismael Blanco y el Pulga Luis Rodríguez. Comenzó la Liga Nacional de Básquetbol con su primera fecha con 4 partidos. El campeón debutó con victoria. San Lorenzo le ganó en el Roberto Pando por 94-72 a Weber Bahía. De visitante, Instituto de Córdoba superó a Estudiantes de Concordia 95-86. Lo propio Atenas de Córdoba hizo, que venció en Mercedes a Comunicaciones 98-89, en tanto en la banda Olímpico le ganó a Argentino de Junín 105-90. Van a jugar hoy en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol, dos partidos. Hispanoamericano recibe a Regatas Corrientes, arbitraje de Alejandro Ramallo, Fabricio Vito, Javier Sánchez y Guillermo Fernández Broggi. Y a las 21 también juegan en Núñez, Obras Sanitarias con Weber Bahía, arbitraje de Pablo Esteves, Silvio Guzmán, Enrique Cáceres y Walter Miloco. Y en automovilismo, Néstor Gito Dami no va a correr este fin de semana, la última fecha del Mundial de Turismo en Qatar. Girolami decidió no disputar esta prueba al desconocer el trazado y dejará su butaca al veterano francés Iván Müller. El único argentino que estará presente en la última competencia del año del Mundial de Turismo será Esteban Guerrieri. Familiares de tripulantes de Lara San Juan pidieron ser querellantes a la jueza e insiste la misma en revelar el secreto militar de la Armada y pide la autorización para que no esté bajo secreto lo que estaba haciendo el submarino en esa zona. Imputaron a Nilda Garré y a Julio Lac por irregularidades en la compra de helicópteros. El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a la ex ministra de Defensa Nilda Garré y al ex ministro de Justicia Julio Alac por defraudación contra la administración pública. Además de los ex funcionarios kirchneristas, Marijuán imputó también al presidente de la FIA Argentina e integrante del directorio de la firma Fit Express. En su requerimiento, el fiscal solicitó se investigue la compra de un helicóptero de tropa para la gendarmería por la suma de 10 millones y medio de dólares a la empresa Fit Express, cuyo directorio integra Ratazzi. Asimismo pidió que la pesquisa incluya otras operaciones en las que participaron los empresarios imputados y que, según la denuncia, registraría diversas irregularidades. Estos antecedentes comerciales que habrían sido tenidos en cuenta por el Estado en el momento, no habían sido tenidos en cuenta por el Estado en el momento de la compra. En el 2009, durante la gestión de LAC, se lanzó una licitación cuyo seguimiento de contratación fue seguido por Nilda Garré y se adjudicó la compra de 4 helicópteros a la empresa Grupo Modena por un monto total de casi 16 millones de dólares. La firma, que estaría integrada por Ratazzi, San Pedro y De Marco, entregó solo 2 aeronaves. De acuerdo con la denuncia, la única empresa referente o oferente en esta licitación fue el Grupo Modena. Otra de las operaciones que pidió que se investigue el fiscal Marijuán también se habría llevado a cabo por Ratazzi, San Pedro y De Marco, los empresarios que habrían hecho la oferta de corrupción a los funcionarios. Estos empresarios nunca pudieron estar demostrando el funcionamiento de 200.000 dólares, que el precio real superaba en 800.000 lo que se había cotizado al Estado. En una palabra, vendieron 4, entregaron 2 con sobreprecio y Ratazzi sería la cabeza de un grupo sobornador a funcionarios del Estado. 7 de la mañana, 13 minutos, 19 grados 2, la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy cumpliría 105 años Hugo Piero de la Fontana. Nosotros todos lo conocemos como el querido maestro y compañero Hugo del Carril. Nació en el porteñísimo barrio de Flores el 30 de noviembre de 1912 y decidió tomar lecciones de canto. Trabajó como locutor y cuando llegó a Radio del Pueblo ya cantando, se formó el dúo Acuña del Carril. Ya adoptado este seudónimo, poco tiempo después, en 1935, lo convoca Manuel Romero para trabajar en la película los muchachos de antes no usaban gomina, con música de Francisco Canaro, y allí Hugo del Carril cantó por primera vez en el cine Tiempos Viejos. Su estampa, su dicción, su sonrisa y su voz hace que Manuel Romero lo inicie a partir de esta fugaz aparición en el cine nacional a convertirse en un ídolo del cine como actor y como cantante. Sí, varias películas lo tuvieron como protagonistas, entre ellos La Cabalgata del Circo, donde compartió cartel con Libertad Lamarque y Eva Duarte, que después sería Eva Duarte de Perón. Paralelamente a la actividad de cantor, se fue agigantando el cantante. Actor y cantante, llegó a dirigir cine y se convirtió en un maestro con obras como El Río Oscuro, que se llamó en cine ese libro de Alfredo Varela, Las aguas bajan turbias, La Quintrala, Más allá del olvido, Una cita con la vida, Culpable, Esta tierra es mía, y tantas más. La repercusión de Las aguas bajan turbias le dieron fama internacional. Era un compañero peronista y por su amistad con el coronel Perón y con la compañera Evita, grabó la marcha Los Muchachos Peronistas y dijo, después de haberla grabado muchos años después, he grabado más de 1000 temas y los he llevado a los discos, pero me recordarán por haber cantado la marcha peronista. Sufrió cárcel, prohibiciones, tuvo que exiliarse fuera del país. En el golpe del 76 lo volvieron a prohibir y en el 6 de marzo de 1980 cantó en Caño 14. Debió cantar 57 minutos seguidos porque el público enfervorizado no lo dejaba bajar del escenario. Y otra inequívoca demostración de esa adhesión y afecto se la reiteró Buenos Aires unos años después, cuando la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la ciudad ofreció un ciclo de recitales de canto en el Centro Cultural San Martín. Hugo del Carril fue además un hombre de una corrección ejemplar. Mientras dispuso de medios, acudió en ayuda de cuanto colega lo necesitó, y su palabra, su amistad y su consejo estuvieron siempre al lado de los jóvenes, a quienes asistió con su experiencia y su solidaridad. Siempre tuvo el gesto amistoso y cordial por sobre las diferencias que en algún momento lo hirieron. Esa hidalguía, unida a su simpatía y a su apostura, una especial mezcla de porteñidad y criollismo, más sus condiciones artísticas, contribuyeron para calificar el adjetivo de ídolo popular que hemos elegido para este merecido homenaje a su digna trayectoria. Hugo del Carril, cantor, actor, guionista, director de cine, militante peronista, sin ninguna duda un inmortal en el alma del pueblo argentino y de muchos países de América donde lo idolatran. Hugo del Carril, de el querido Enrique Santos Discépolo y Juan de Dios Filiberto, Malevaje. Decí por Dios que me ha dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ven que estoy en vereda, vencido y maniado en tu corazón. Pasar tanguiendo altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte perder la fe, el coraje, la ansia y guapear. No me ha dejado ni el puño en la oreja de aquel pasado alevo y feroz, y ya no me falta pa' completar más que ir a misa, vengarme a rezar. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra al final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca floje, de noche angustiado, me encierro a llorar. A ti por Dios que me aflauque, hoy tan cambiado, no sepas quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, la ansia y patear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que la misa e hincarme a rezar. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Con esto se consagró el carril, como decía Diego recién, y se instaló además, es uno de los tres o cuatro que grabaron la marcha, se instaló como la más escuchada. ¿Quién más la grabó, Diego? ¿Mauré? Mauré, este chico Hugo Marcel. Marcel, sí. Y ninguno más. Huguito del Carril, Hugo y del Carril, hijo, grabó una, no sé sí. Si para bueno, el Momo Venegas. Con esto, de alguna manera, se selló lo de él. Es increíble, ¿no? Como se fijan cosas, ¿no? Y sí, porque él mismo lo dijo. Grabé más de 1000 temas y me van a recordar por haber cantado la marcha peronista. Y ahora se invoca la marcha y cada vez son menos, no solamente los que no la saben ya, ni siquiera las estrofas, sino los que aplican los conceptos. Cuando en la década del 90 aparecieron los que venían de la UCD, me gustaba ver cuando alguno de ellos, como Atenida de Viola, la misma El Sogaray, movían los labios. Era una cosa notable ver como en lugar de decir combatiendo el capital decían ¿qué hacemos ahora con el capital? ¿No? Algo así como diciendo con el voto de ellos nosotros somos parte del gobierno. Es increíble como el entrismo por derecha, por izquierda, que se le hizo al peronismo, y la falta de capacidad para desarrollar sus propios anticuerpos, que como decía Perón, los propios anticuerpos después marcan la distancia, sino que al contrario, se ha confundido movimiento con partidocracia, se ha ido fracturando, fragmentando, y fíjense en ustedes, la forma de votar de los senadores o de los diputados tiene mucho que ver con la falta de conducción. No hay conducción, porque si hubiera una conducción partidaria, si hubiera una estructura partidaria, el Partido Justicialista hubiera existido. Cuando Duhalde autorizó a que Kirchner llevara parte de, o sea, fuera autorizado para firmar como Partido Justicialista, Menem como Partido Justicialista, y Rodríguez ha compartido justicialista, en realidad lo que hizo fue que desapareciera el Partido Justicialista en ese mismo hecho, porque los tres iban separados y los tres hacían frente si el justicialismo le firmaba. A partir de entonces, si ustedes analizan con los nombres que ha participado el peronismo en el interior, no tiene ni siquiera explicación lógica. Senadores y diputados que representan los nombres más diversos y que finalmente vienen todos de cantar la marchita. El viejo tronco radical también tiene las suyas, porque cuando se hace la fusión con Cambiemos, los que vienen del ARI vienen del radicalismo, los que tienen o siguen a Margarita Stolbizer vienen del radicalismo, los que están con Carrió vienen del radicalismo. Es decir, se ha producido una forma de desgranarse, con la diferencia de que el radicalismo es un partido político y el peronismo es un movimiento. Algunos radicales sostienen que también habría que instalar las banderas del radicalismo como movimiento. Cuando Alfonsín quiso armar el tercer movimiento histórico y lo quería hacer por decreto, no entendió muy bien de qué se trataba, porque no se puede hacer las cosas porque a uno se le ocurra. Cuando también lo quiso hacer el kirchnerismo en algún momento determinado, y las cosas no se pueden hacer por decisión de arriba, las cosas surgen cuando el líder está y de abajo aparece. Y finalmente, en este tiempo donde no está claro nada, donde los que han perdido ni siquiera han tenido la dignidad de renunciar a los cargos partidarios, donde el partido está clausurado y cerrado y se abre nada más que cuando hay una elección y porque le conviene a la estructura del poder, donde se ha armado una lista de unidad porque los intendentes se pusieron de acuerdo, pero que las bases no se van a poder expresar, salvo en los distritos donde hay más de una lista. Es decir, todo esto va contribuyendo a que después nadie pueda darle una orden a nadie. Y entonces, en esa anarquización, cada cual se siente en absoluta libertad. Y el caso de los senadores es patético. Los gobernadores lo llaman y dicen, che, tenés que darme una mano en esto, tenés que votar, porque mira, la provincia no funciona porque no me mandan la billetera. Y a partir de allí, no importa si se vota en contra de las convicciones, no importa quién se perjudica, no importa quién se beneficia cuando se trata de beneficiar a empresas multinacionales, y así se van tomando cada una de las decisiones en la historia argentina. Por eso tenemos una democracia fraudulenta, porque los poderes no representan las voluntades populares y porque además los tres poderes en la Argentina no funcionan. Fíjense, ayer recién termina el juicio, después de 40 años de ocurridos los episodios, un juicio que duró 5 años, donde se termina de condenar a los últimos represores de la EMA y demás. ¿A ustedes les parece que se puede estar 5 años en un juicio de esa característica? ¿A ustedes les parece que se puede tardar 40 años en que haya un fallo, desde que pasó el episodio? Se murieron 11 de los acusados en ese periodo. Entonces, cuando uno no entiende de qué se trata, cuando uno no se da cuenta, entonces, a partir de allí, la verdad es que se hace muy difícil todo. Explicar cómo va a seguir esto ante la falta de conducción se hace muy difícil. Por eso la geocracia, por eso los gerentes de empresas, cuando se dieron cuenta de esta anarquización, dijeron, bueno, ahora no ponemos más plata para que vayan ellos y financiemos nosotros los políticos. Vamos directamente a sentarnos nosotros. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Para nuestro deporte de hoy siguen festejando el triunfo de ayer y el campeonato de América. ¿Qué pasa en los deportes menores, Torrisi? Muy bien, volvió a perder Atlanta. Quinta derrota consecutiva. Los hinchas están muy molestos, están que braman. El Pepi Berceo, su técnico, no se quiere ir. Y Atlanta perdió Imberizo con Villa San Carlos 1-0. Otro que perdió sorpresa fue el puntero, el furgón de Villa Lynch. Un Deportivo Español necesitado de puntos, de sumar de a tres. Eduardo Pixo, su técnico, había dicho es un partido clave. Tenemos que ganar. Y ganó Deportivo Español 2-1 al furgón en Villa Lynch. Almirante Brown, otro que anda de mal en peor. Arrancó ganando en cancha de San Miguel a Fénix 1-0, jugó un buen primer tiempo, se desmoronó todo porque en el segundo tiempo volvió a jugar mal, Fénix se floreó y lo terminó ganando 3-1. El que no da pie con bola en la B Metropolitana, Zaratipos, que perdió como local en Soldati, jugando mal, 2-0 con Estudiantes. Y Defensores de Belgrano, que de a poco está levantando, el equipo dirigido por Fabián Larrosa, le ganó 2-0 a Tristan Suárez. En el Federal A, Desamparado de San Juan perdió 1-0 con Gutiérrez Sport Club de Mendoza. Unión Aconquija en Catamarca perdió 2-1 con Unión de Villa Cruz de San Juan. En Paraná, Atlético le ganó 1-0 a Sportivo Las Parejas. En San Francisco, Córdoba, Sportivo Belgrano le ganó 3-0 a Libertad de Sunchales. En Ramallo, el Granate, no Lanús, el Granate de Ramallo, Defensores de Belgrano empató 0-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero. En Sunchales, Unión, el Bicho Verde, le ganó 2-0 a un irregular Dublaje de Pergamino. Y en Concepción del Uruguay, Gimnasia le ganó 3-0 al Lepro, a Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos. Y en Formosa, Sportivo Patria perdió 1-0 con Chaco Forever. en Posadas Misiones Guaraní, Antonio Franco olió 4-1 al Deportivo Mandiyú. En Salta, Pellegrini perdió 1-0 con el Sportivo Guzmán de Tucumán. En Entre Ríos, Achirense le ganó 1-0 al Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto. En Otamendi, cerquita a Mar del Plata, Círculo Deportivo Comandante Nicanor Otamendi empató 0-0 con Racing de La Barría. Central Norte, en Salta, le ganó 1-0 a Talleres de Perico Jujuy. En Formosa, San Martín le ganó 1-0 a Resistencia Central. Sol de Mayo, en Viedma, olió 5-1 a Huracán de Comodoro Rivadavia. Atlético Camioneros le ganó 3-1 a Sportivo Varadero, festejó Pablo Moyano. Madariaga del Paso de los Libres le ganó 2-1 a Sol de América de Formosa. En Río Gallegos, Boxing Club empató 2-2 con Deportivo Rincón de los Sauces en Neuquén. En San Juan, Sportivo Peñarol el Bohemio le ganó 2-1 a Montecasero de Mendoza. En Olavarría, Ferrocarril Sur perdió 1-0 con Independiente de San Cayetano. Atlético San Jorge en Santa Fe perdió 3-2 con Mediano de Paraná. En Nueva Italia, Racing de Córdoba, Racing olió 4-1 a Vélez de San Ramón. En Pergamino, Juventud, que se va a cruzar con Camioneros, en semifinales perdió 1-0 con Independiente de Chivilcoy, pero igual le alcanzó. Huracán de San Rafael Mendoza le ganó 2-1 a Sportivo del Bono de San Juan. Y Atlético Güemes en Santiago del Estero le ganó 1-0 a Sarmiento de Leones Córdoba. Hoy van a jugar a Casuso ante San Miguel por la B Metropolitana, 20-05, partido televisado. Hay que decir que Renzo Alfani, el nuevo refuerzo de Villadarmine, que viene de la reserva campeona de la Copa Santa Fe, capitán de la reserva de Rosario Central, que va a reemplazar, viene para reemplazar a otro ex central que se lesionó, que tiene para varios meses de recuperación, como es Fernando Alarcón. Y decir que Old Boys seguramente va a presentar un cambio para visitar a Abraham de Adrogué. Miguel, el ex presidente, no sé si lo dijeron, pero bueno, el ex presidente de Armenio, actual vicepresidente independiente, Noray Nakis, está detenido. Está preso, hubo más de 20 allanamientos. ¿Quién? Noray Nakis. A las 2 de la mañana lo fueron a buscar y está detenido. Está preso el ex presidente de Armenio, el actual dirigente de Independiente de Avellaneda, acusado de financiamiento a la Barra Brava, de asociación ilícita. Hubo, creo que, más de 20 allanamientos. Hay 20 barras de aparte de Bebote Álvarez, que yo estaba preso. Espera. ¿Está preso quién? Noray Nakis. ¿El vicepresidente independiente? Exactamente. ¿El fundador de Armenio? Exactamente. Está preso. ¿El joyero? ¿Cómo, Miguel? ¿El joyero? Sí. ¿Por qué? Bueno, te digo. ¿Por financiar la barra? Por financiar la barra, y también dicen... Perdóname, a la de Bebote. Sí, asociación ilícita. Hubo 21 allanamientos. Y en estos 21 allanamientos fueron 20 barras de Independiente presos y además no hay nadie. Bueno, vos sabés que yo te había preguntado, ¿te acordás hace un tiempo de esto? Sí. Te pregunté... Sí, me acuerdo. De un allanamiento en la calle Florida. Exactamente. ¿Te acordás? En la calle Libertad. En la calle Libertad y en la calle Florida también habían hecho un allanamiento. Exactamente. ¿Te acordás que te pregunté? Sí, señor, me acuerdo. Pero yo no sabía que estaba detenido. A las 2 de la mañana lo detuvieron. Uh-huh. A las 2 de la mañana, ya te digo, 21 allanamientos... 20 en casas de barra que están todos presos. Perdóname, ¿lo detuvo la federal o la provincia? Miguel, ese dato no lo tengo. Exacto, no te quiero mentir. Ajá. Pero hubo, ya te digo, 21 allanamientos, 20 barras presas, se suman a Bebote Álvarez, hay 21 barras de Independiente preso y no hay nadie. Te digo que hay sorpresa total ahora, en el mundo barras, del fútbol. Pero 21 barras que dependían de Bebote o sí. Que dependen de la actualidad. No. Bebote con 20 barras que dependían de Bebote. Uh-huh. Vos fíjate que el otro día en la semifinal con Libertad de Paraguay no entró la barra. Independiente no estuvo la barra. Uh-huh. Es más, un hueco y no estuvieron las banderas y no estuvo la barra. Pero te digo, una bomba, un masazo al ambiente del fútbol, con la detención de Noray Nakis, que yo tenga recuerdo, Miguel, porque muchos de los humanos me decían, es el primer dirigente, no, el segundo. El primero se lo llevaron de una cancha, y es un amigo, el ex vicepresidente de Chacarita, Armando Capriotti. ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, y hablamos de Ignati, pero te digo, porque no acabo, o sea, mi celular está explotando, pues yo la avisé a muchos colegas, a muchos amigos, y hay, está todo el mundo del fútbol sorprendido, porque esto, en realidad, fue por sorpresa, como están actuando últimamente, a las 2 de la mañana, Miguel, fueron a la casa y se lo llevaron. Sí, quiere decir que tenían más que semipruebas, ¿no? Sí. Bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue todo esto. Lo que sí es evidente que estamos hablando del vicepresidente de Hugo Moyano. Claro, y aparte está peleado con Hugo Moyano. Sí, sí. No se hablan. Un hombre históricamente, Miguel, muy, pero muy cercano a Julio Humberto. Sí, claro, era muy amigo de Grondona. Y además, te digo, en este momento, eso puede tener alguna vinculación con las elecciones que se avecinan en Independiente. Es que tiene mucha vinculación. Yo creo que sí. Sí, tiene mucha vinculación. Bueno, la seguimos. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Enrique. Bien. Y hablando del mundo del fútbol, se siguen agregando nombres en Racing para asumir como nuevo entrenador después de las elecciones que se van a desarrollar. Despacito, porque ayer tiraste un equipo entero. Sí, no, hoy se agrega un solo nombre, que a usted le va a gustar mucho, que es Edgardo Bauza. ¿Quién? Edgardo Bauza. Es engancharse con los que venden jugadores. Bueno, es la información, Miguel, yo sé, yo lo entiendo, es así, es como usted dice. Qué hay raro. Representantes que están desesperados por colocar a los técnicos. Bauza acaba de quedarse sin trabajo en Arabia Saudita, necesita estar en el candelero, necesita que nosotros los periodistas digamos que está sin trabajo y que puede ser que vaya a Racing, pero no va a ser así. Que vaya a rezar a la mezquita. Yo creo que engancharse con todo lo que tiran es muy loco, ¿no? Seguro. No, acá hay algo muy claro, y esto muy en serio, Miguel, que hay dos candidatos, ya lo dijo el presidente, que en eso no, hay que reconocérselo. El Chacho Cordés no tiene equipo, es decir, está solo. Claro, acaba de renunciar al Tijuana de México. Pero sí, pero está solo, o sea, necesita preparado físico, necesita kinesiólogo, necesita médico, necesita todo lo demás. En cambio, Saja tiene todo el cuerpo técnico armado. Eso no lo sé. Sí, sí, lo sé. Sí, sí. ¿Y quién eran los que estaban antes? ¿Con qué? No, sé que tiene el cuerpo técnico armado. Ahora, y que perdóname, ¿él se recibió? Sí, está recibido. Es más, fue a recorrer a Europa, entrenamientos de distintos clubes de Europa para ir formándose. ¿Pero como está jugando entrenador en Chile o no? No, lo último que hizo fue en Chile como jugador, pero ya está retirado. Ya se retiró del fútbol. Ya está, seguro ya, eso. Sí. Ya no está jugando más, exacto. Y me parece que es el candidato opuesto, ¿no? A mí me parece que es el número uno y el dos es Chacho Coudet y de ahí no sale. El resto es Ojalá. Además, él terminó con muy buena relación con Milito. Sí. Y es que después, esa es la idea del presidente, Miguel, de Víctor Blanco. Que Milito sea el manager. El manager y que Saja sea. Además, como tiene muy buena comunicación los dos, sí. Entonces eso va. Porque va, Saja va, fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta que exacto. Milito era ídolo del club. Y entonces dio un paso hacia atrás diciendo, no, Milito es el uno y yo soy el dos. Pero además no va a volver a pasar lo que pasó en el último mercado de pases, Miguel, donde se trajeron 13 jugadores. Mm. Se van a consensuar. Eso lo van a consensuar Saja y Milito. ¿Y sabes cuál es la otra? Que si Milito llega a ser el manager de Racing, la joyita esa que tiene el Racing vale 20 millones. Sí. Lo coloca en Italia. Sí. Al precio real. Sí. No, lo van a vender por la cláusula. Porque me parece muy bien lo que dijo Martínez, que dijo, me quedo. Se dio cuenta también que el negocio de él no era irse por 9 millones, sino quedarse e irse. Incluso hasta puede jugar en la selección. Pero además hay un dato más, Miguel. El chico es hincha del club y se quiere quedar a jugar la Copa Libertadores. Sí, lo que me parece que Independiente tendría que tener a su joyita también un poquito más cuidado, porque sí. Es muy chiquito, 18 años tiene. Sí. ¿No? Bueno, después se malvenden los jugadores, sí, ¿no? Sí, porque a los 18 años vos llegás a Europa, donde sea, te mareás. No, que, es que además no va a jugar de titular de entrada. Claro, lo dejan en el banco y se muere. Exacto. Yo digo que Independiente ahí tiene para sacarle 20 millones, ¿no? En lugar de apurarse ahora por 10, ¿no? No, no, seguro. Si hay que dejarlo crecer al chico. Además, yo creo que con mucha inteligencia... Estamos hablando, digámosle a la gente... De Ezequiel Barco, de Ezequiel, sí. Yo creo que con mucha inteligencia al técnico de Independiente, Ariel Holland, lo coloca en los partidos más necesarios, ¿eh? Lo hace jugar en los momentos necesarios. Lo que pasa es que ahora, últimamente, vienen a buscar... ya los jugadores muy jóvenes, sí, los tientan, y entonces, claro, viste, como se pone ese invento de la cláusula de salida, y el fútbol argentino no puede pagar los sueldos que debería pagar, entonces a partir de allí son bajas las cláusulas. Bueno, por eso Argentina... 10 millones de dólares o de euros, la puede pagar cualquier club de la segunda división. Sí, por eso Argentina se ha transformado un poco en lo que pasa en Uruguay, que en Uruguay tiene jugando en primera división chicos muy jóvenes, o veteranos, ¿no? Como el caso de Peñarol, donde está jugando Cebolla Rodríguez, que aquí en Argentina jugó en Independiente, sí, y pasó sin pena ni gloria. A Argentina le está pasando lo mismo en el fútbol. ¿Tiene jugadores muy jóvenes o tiene veteranos de mucha edad? Es la hora 7:40 minutos, 19 grados 2, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? ¿Quién? Habla Catalina de Rafael Castillo, indignada por ver toda esa traición de ¿cómo van a votar esos senadores? ¿Con qué cara salen a la calle? ¿Con qué cara miran a sus hijos? No han estado diciendo Perón, Perón, qué grande sos, y ahora resulta que votan en contra de las leyes de Perón. Ni nada, no me extraña nada de los vegetales que votaron a Macri, ¿no? Pero es una vergüenza, ya me tomé un enapril, una pineta. Chao. ¿Quién es? Buen día, señor de Renzi. ¿Quién? María de Valvanera habla. Sí. Yo creo que esto es lo que un checo paraguayo dijo, que es democracia teatro. Hacen que se pelean entre ellos abajo y arriba se reparten la torta. Siempre fueron socios. Ahora también lo están demostrando con sus votos. Y la verdad que Macri es un insensible social por completo. Viene para cumplir una misión, como vino la que lo antecedió. Entonces ahora él profundiza lo que ha hecho ella, porque ella también le denegó a los jubilados el 82% móvil por todos los medios. Y ahora, bueno, este viene a profundizar porque él creo que si sigue así va a llegar enseguida a su objetivo, que es pobreza cero, porque va a eliminar a todos los pobres y a los ancianos, entonces así se le facilita la tarea. ¿Entiende? Sí, señora. Nada más, muchas gracias por el aire. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Sí, ¿quién es? Buen día, Miguel Ángel, buen día a todos. Vicente de Bursaco. Es ilegítimo, porque lo legítimo es hacer las cosas como Dios legisla, como Dios manda. Ayer recordaba y hoy también el cuarto mandamiento, Dios pide respeto y protección al anciano, al abuelo, al jubilado. Entonces esto es ilegítimo porque se burla, es un ateísmo práctico, es un anticristianismo esto de hacer leyes contrarias a la ley de Dios, ¿no es cierto? Así que, pero del juicio de Dios no se van a escapar. Acá son muy victoriosos, entre comillas, poco le va a durar, porque nosotros vamos, el ser humano viene de Dios, Dios le dio la vida a través de los padres, y tiene que llegar a Dios, a la felicidad del cielo, y eso es lo más importante, salvarse para siempre, haciendo las cosas como Dios manda. Así que no está respetando la Constitución, es anticonstitucional, porque no toman, como dice, a Dios como fuente de toda razón y justicia. Gracias, buen día. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. ¿Ahora qué queda? ¿De que del miércoles ahora en los diputados queda para...? No, tiene media sanción, lo tiene que aprobar el diputado para que sea ley, todavía no es ley. Sí, y este... Y va a estar en diputado más fácil que en el Senado, porque en diputado no tienen tanto problema. Mire usted, sí que está, de Renzi, estamos esperando lo peor, entonces, nosotros los argentinos, de Renzi, entonces, si es que usted más dice que le va a ser más fácil todavía al gobierno en la Cámara de Diputados. No, seguramente. En el diputado no va a tener ningún nijollo. Pues tiene la mayoría propia casi. Chau, Renzi. ¿Quién es? Buen día. ¿Quién es? Gerardo de Once. Hola. ¿Te escucho, sí? Ah, perdón. ¿No es el mismo Congreso que hace unos años no le importó la deuda externa? Es decir, un ciudadano, Olmo, presentó ante un juez el análisis de la deuda externa y después fue al Congreso y no le dieron pelota. El Congreso Nacional es la misma institución, los legisladores cambian, pero en definitiva el problema estuvo cuando los jueces cajonearon durante 18 años a la causa de Olmos y después Ballesteros, lavándose las manos y camarista, dijo bueno, que decida el Congreso, y efectivamente cuando yo volví al Congreso miraron todo para otro lado. Pero para mí, cambiaron las personas, pero para mí entran a, no sé, al recinto, al edificio del Congreso y se mutan. Es así de sencillo. Gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, Renzi Emilio de Seiza. Y bueno, era de esperar. Ya uno... Tiene mucho ruido la línea esa. Sí, ya era de esperar la votación de los de estos muchachos, que no se le puede decir compañero a ninguno y bueno, todos los... No se puede decir, tiene mucho ruido la línea. ¿Quién es? Sí, ¿quién es? Alfredo Quilmes. Mira, Alberto, ¿son todos los senadores y diputados que son macristas? ¿Cómo? ¿Son todos los senadores y diputados macristas? ¿Los que votaron? Sí, sí, sí. No, ya dije. Yo lo digo, ¿dónde está el peronismo? El peronismo de nosotros, la gente del pueblo. ¿Quién lo representa? Usted es un peronista de ley hace muchos años, compañero. Pero lo dije con nombre y apellido de quién era cada uno. ¿A dónde está el peronismo, Roberto? ¿Quién lo va a respaldar nosotros, a la gente obrera? Ya no existe más nadie, es todo vendido por el dinero, cada cual se compra su puesto, ¿o no es así? Bueno, tendrá la gente que... La señora esta Kirchner ahora de vuelta, senadora, pero ¿a dónde se ha visto eso? Perdóneme, ¿no? Pero sí. Con todo lo que se le está comprobando, ese robot, todo eso y todos los ministros, ¿cómo se va a presentar a la diputada? Pero yo tengo vergüenza, con los 66 años que tengo vergüenza de lo que me está pasando. ¿Cómo? Con lo que está pasando, yo tengo vergüenza con los 66 años que tengo, 66 años tengo. ¿Cuánto? Una miseria que están dando de jubilación y la señora se vuelve a senadora de vuelta. Con todos los ministros que están todos robados, se están robando, están todos presos, y la señora senadora de vuelta. ¿Dónde estamos? Mene, señor. Por favor, Roberto. Lo saludo. Tenga buen día. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Oscar, le hablo de Berzategui. Está comprobado de esta gente que son mercenarios de la politiquería barata que tenemos en la Argentina, estos senadores comprados. Me hace acordar a la otra justa que hubo con Flamarige, que estaban todos, hasta Bataca Fiero, Eduardo Menem, votando siempre en contra del pueblo que los vota. Entonces, esta gente es aborrecible y dan asco, sinceramente, cuando le dije en una oportunidad de la politiquería, no sirve esta democracia, es una democracia que se alquila, se vende, se rifa. Buenos días. Hola. ¿Qué hora está? Buen día, doctor, señor de Renzi, lo escucho todos los días a las 6 de la mañana. Mira, a mí me gustaría aclarar, ya que en su programa nos aclara bastante, hay mucha gente que cree que con esto ya está sancionado. Me han llamado muchos amigos, le digo, no, falta la Cámara, falta diputados. Me gustaría que aclare, ¿sabe que ningún medio enseña a la gente de a pie que tiene que pasar ahora a diputado? Tiene que pasar a diputados, pero ya la media sanción del Senado, donde se suponía que podía ser más difícil, ya está resuelto, en diputados va a ser mucho más fácil. Ahora, yo justamente eso le quería decir, el Frente Renovador dice que no va a votar, y unos cuantos partidos que no van a votar. Entonces, no sé, por ahí es peleado. Espero que no. Ahora, me gustaría saber si el doctor Menem, que dio lástima como estuvo ayer, para que hizo la bandera. Yo miré desde las 6 de la tarde y me quedé dormida a eso de las 12 y algo, y no sé cómo terminó. Ahora me enteré por usted. ¿Usted quiere saber cómo votó? Sí. ¿Votó a favor de la reforma? No le puedo creer. Chao, señora. Gracias. ¿Quién está? Habla Juan de Berazategui, Merángel. Los senadores le temen al escrache y agarran la Banelco. Mientras el gobierno trata de precarizar a los trabajadores y jubilados, desarmando todo lo que sea la obra social, la educación, sea beneficioso para el pueblo, nada dicen que se están pagando 3.550.000 millones de pesos mensuales de intereses por la Levax y por los intereses de la deuda externa. Gracias, La primer ministra de Alemania, Merkel, le va a transferir a Macri hoy la presidencia del Grupo de los 20, que le toca a Argentina, y se va a hacer a través de una conferencia de video, ella en Alemania y el presidente nuestro en el país. ¿Quién está? Hola, de Renzi, buen día. ¿Quién es? Fernando de Chavista. No, lo que yo quería aportar es sobre el tema del submarino Ara San Juan, que hay una versión totalmente oficial y no se puede, sobre los programas, disentir sobre nada. Sobre el tema de que el submarino haya sido torpedeado o haya sido alcanzado por algún misil, es imposible, por lo que ven los medios masivos, hablarlo, ¿no? Y yo creo que es una hipótesis que se debe plantear. No se debe censurar, a mi juicio, cualquier hipótesis. No sé qué piensa usted de Renzi. No, pero por supuesto que no, porque como nadie sabe lo que pasó, y mucho menos después de saber lo que tiene el enemigo, porque si el enemigo viene a buscar al mar argentino con habilitación nuestra, y tiene usurpado parte del territorio, y nosotros le decimos gracias por venir a buscar el submarino, y yo no tengo ninguna garantía que la información que pase a los ingleses sea la veraz. Además, esto es una conjetura. Ahora, en mar de análisis podemos hacer cualquier cosa, pero como yo he escuchado tantas barbaridades de decir economistas que hablan del submarino, submarinistas que hablan de economía, periodistas que hablan de cualquier cosa, entonces mantengo el respeto a como que no sé lo que pasó, espero que me informen qué pasó para después analizarlo. Sí, no, totalmente de acuerdo. No puedo dejar de ver por las redes sociales tampoco, Ahí anda un audio trucho dando vuelta, andan comunicados que son apócrifos, hay un montón de cosas que están dando vuelta que hay que tener mucho cuidado. Pero hay que unir también el tema mapuche y el tema todo eso hay que verlo y hay que verlo en el mismo contexto. Ahora, lo que quiero que se tenga presente es que nosotros no tenemos para defendernos de nadie. Cuando Linda Guerrera, ministra de Defensa, dijo un día, violando el secreto de Estado, tenemos municiones para un solo día de guerra. Yo creo que ahora no tenemos ni para un día. Entonces estamos parados frente a la nada. Y si la sociedad argentina no se da cuenta que estamos parados frente a la nada, si se pierde un submarino, se pierde un avión o lo que fuere, no podemos saber ni siquiera dónde está. Eso es muy grave. En nuestro peor, lo que nos han metido a los argentinos, algunos, es Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Efectivamente, pero sabe que cuando usted no tiene hipótesis de conflicto, la única forma de garantizar la paz es estar armado. ¿Y sí? Bueno, mire lo que pasó ahora con el misil que tiró Corea del Norte. Demostró, lo hizo cortito, pero demostró, ahora científicamente está demostrado, que puede llegar al territorio norteamericano. Entonces, este tipo de cosas le permiten determinadas posesiones. Yo no digo ni que esté bien ni que está mal, pero usted para garantizar la paz tiene que estar armado, no puede estar desarmado. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Es la hora 7:52 minutos, 19 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Diego. Hoy cumpleaños mi querido amigo, hermano y compañero Josecito, que todos lo conocen como Néstor Fabián por su seudónimo. Si no fuera porque es bostero, si fuera cuervo sería perfecto. Néstor Fabián nació en Buenos Aires el 30 de noviembre del 38. Siendo niño quedó huérfano y lo adoptó la que se convirtió en su madre adoptiva, la señora con mayúsculas Rosa. Néstor se crió en La Boca, en la unidad básica de la señora Rosa, y en el año 50, con 12 años, empezó a trabajar en una fábrica de carteras para ayudar económicamente a su familia adoptiva. En el 61 debutó como cantante en Canal 7 con Mariano Mores, cantando el bolero La Noche de Mi Amor en tiempo de tango. Ahí pasó al teatro con Mariano Mores, Hugo del Carril, Virginia Luc y Susi Leiva, en las comedias Buenos Aires de Sede Hipercal, Buenas Noches Buenos Aires, en el Teatro Astral. Romay lo contrató para protagonizar la telenovela Todo es Amor junto a Violeta Rivas, comenzó una relación amorosa en la vida real y se casaron. Y de allí en más, Néstor y Violeta se convirtieron en figuras de la televisión, del cine, del teatro. Y hace 5 años, cuando en el Luna Park conmemoramos los 100 años de Hugo del Carril, uno de los que participó fue el querido Néstor Fabián. También estuvo Hugo del Carril hijo, Hugo Marcel, el negro Raúl Lavie, Alberto Podestá, Raúl Garielo y muchos más. Pichi cumple años el mismo día que don Hugo y dijo esa noche en el Luna Park: mucho me relaciona con Hugo del Carril. Somos los dos cantores de tangos, los dos somos peronistas, la única diferencia es que yo soy de Boca y él era de Racing. Gracias, Pichi, por tanto talento, dormiría de bien, un abrazo a Violeta y muy feliz cumpleaños, querido hermano. Y vamos a escucharlo cantando un tema de Ladia Blázquez y Mario Iquinardi que se llama Contame una historia. Vos que tenés labia, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar, frename este absurdo girar en la noria, oliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar, quítame esta bufa de verde por dentro, este olor a muerte de mi soledad. Contame una historia, mentime al oído, la fábula dulce de un mundo querido, soñad y mejor, abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia vos, que sos mi hermano, volcame en la curva, que me haga sentir que aunque el mundo siga tirando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Bastime que exista amigos derechos, mujeres enteras que saben querer, y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Cántame la justa de un lecho de rosa, estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto, otra cosa, en la piel del alma poneme un disfraz. Contame una historia, mentira oído, la fábula dulce de un mundo querido, soñad y mejor, abrir una puerta por donde se escape la fiebre del alma que duele a dolor. Contame una historia vos, que sos mi hermano, volcame en la curva, que me haga sentir que aunque el mundo siga tirando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un día como hoy de 1869, quedaba suprimido definitivamente el uso del cepo en la ciudad como instrumento de tortura en las comisarías. Hasta ese año, 1869, la policía estaba habilitada a torturar. En la actualidad en el mundo, la Constitución de Israel permite a las fuerzas de aquel país la tortura. Falta un minuto para la hora 8 en el territorio nacional, 19 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. No aparece el submarino, sin noticias de Lara San Juan. El intendente de Vicente López vio frustrada su oportunidad para ir a trabajar en la Escuadra Nacional. Quería ocupar un cargo en el Ministerio del Interior, pero la orden de su primo Mauricio de que tienen que reducir secretarías obliga a Frigerio a un achicamiento y Jorge Macri no tiene lugar en el Gabinete Nacional. Rogelio Frigerio adelantó que esta semana tendrá que producirse los cambios. La eliminación de su secretaría respecto al parte de ascenso y la enorme cantidad de cosas que había inventado hace 2 años el gobierno. Una de las novedades es la posible fusión entre la Secretaría de Asuntos Municipales, que estaba a cargo de Aida Ayala, que asumirá como diputada nacional, y las Secretarías de Provincia a cargo de Alejandro Caldarelli. Caldarelli sería el secretario de ambas áreas. Luca Delfino, en tanto, quedaría a cargo de los vínculos con los intendentes, cargo que pensaba ejercer Jorge Macri como su secretario. Quien sonaba para reemplazar a la chaqueña Ayala era el tucumano Domingo Amaya, pero finalmente Caldarelli hizo pesar su vínculo con Frigerio. Por otro lado, habrá fuertes cambios en el área de obras públicas, vivienda e inversiones. El subsecretario de Vivienda, Iván Kerr, que tiene a su cargo el plan Procrear, pasaría a ser secretario. Lo mismo sucedería con el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Berracatúa. Mientras tanto, la subsecretaría de Hábitat, que maneja a Mariana Tremensewicz, no se sabe en qué terminará. En tanto que se dice que la subsecretaría de Asuntos Electorales, que dejará Ezequiel Fernández Langa, asumirá como diputado, no va a funcionar, y que el secretario de Obras Públicas, Jorge Sábato, tampoco seguirá en funciones. También ascenderían a subsecretario de Planificación Territorial y de Inversión Pública al geógrafo Fernando Álvarez de Celis, según versiones recogidas en la Casa de Gobierno. Dos minutos pasaron de la hora 8. También habrá recortes en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora sabe que no le cierran los números por la enorme cantidad de cargos inventados y tiene que meter tijera. De acuerdo a lo que trascendió, Vidal debería entonces sacar 221 cargos políticos, secretarías y además las jubilaciones de privilegio. La nueva ley de ministerio dispondrá la fusión de la Asesoría General de Gobierno de la provincia y la Secretaría Legal y Técnica. Además, la subsecretaría que conduce Ever Van Toren pasará a Desarrollo Social sin el Instituto de la Vivienda, que quedará bajo la órbita de la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura. El ahorro será de unos 3.000 millones de pesos anuales. Según dicen, María Eugenia Vidal avanza a paso firme con la intención de recortar gastos de la política, suprimiendo 221 cargos políticos y jubilaciones de privilegio que hoy alcanzan a exgobernadores, vicegobernadores y legisladores, entre otras medidas. Este achique en la estructura de gastos del gobierno de la provincia, además, debería ser la ley del Ministerio Ejecutivo bonaerense, que se apresta a enviar a la legislatura y que incluirá varias modificaciones y permitirá ahorrar esos 3.000 millones de pesos. Una de ellas será la fusión entre la Asesoría General y la Secretaría Legal y Técnica. Otro cambio llamativo estará marcado por la división de la actual Subsecretaría de Tierras y Urbanismo y Vivienda, que conduce Torren, con el organismo que tendrá nuevo destino, como el Instituto de Vivienda, que pasará a depender de la Subsecretaría de Obras Públicas. 4 minutos pasaron de la hora 8, el deporte por Belgrano. Esta noche, 21:30, hora argentina, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, se juega la segunda semifinal de la Copa Sudamericana entre Junior y Flamengo de Brasil. El partido de ida lo ganó el equipo brasileño 2-1, dirige el chileno Roberto Tobar, y por Junior van a salir Mario Viera, Jesús Murillo, Rafael Pérez, Jorge Arias y Germán Gutiérrez, Luis Narváez, Rubén Pico, Víctor Cantillo, Luis Díaz Marulanda, Jimmy Chará y Teófilo Gutiérrez. En tanto, el equipo brasileño que dirige Reinaldo Rueda lo hará con Alex Murala, Pará, Juan Rever y Miguel Trauco, William Arao, Gustavo Cuellar, Diego y Everton Ribeiro, Federico Mancuello, el ex hombre de Independiente, y Felipe Viseu. En tenis, el argentino Gustavo Fernández, número uno del mundo en tenis adaptado, debutó con una victoria en el Master de Londres. Venció al francés Nicolas Pfeiffer por 6-3 y 6-2. Este jueves, por la segunda fecha, enfrenta al belga Joaquim Gerard. Y en voleibol, la Liga Argentina comienza la quinta fecha de este torneo con 4 partidos. A las 20 juegan Lomas Puerto San Martín, 20:30 el gran partido de la fecha entre Ciudad y Bolívar. Ciudad es el puntero de este campeonato. A las 21 juegan River y Libertad Burgi. A las 22 Montero Volley frente a UPCN de San Juan, el actual campeón. Las posiciones las encabeza Ciudad con 17 puntos, Lomas y Bolívar tienen 13, Gigantes del Sur 10, Obras de San Juan y UPCN, también de San Juan, están con 9. El tribunal, integrado por los jueces Leopoldo Bruglia, Adriana Palotti y Daniel Obligado y Pablo Bertuzzi, que investigó 789 crímenes de lesa humanidad cometidos por 54 militares en el centro clandestino de la ESMA, termina de fijar condena definitiva después de 5 años de estudiar los casos. Condenados a perpetua: Jorge Eduardo Acosta, Rodolfo Agusti Scacchi, Mario Daniel Arru, Alfredo Astiz, Juan Antonio Asic, Ricardo Miguel Caballo, Rodolfo Sionchi, Daniel Néstor Uomo, Alejandro Domingo D'Agostino, Hugo Enrique Damario, Francisco Di Paola, Adolfo Miguel Tonda, Miguel Ángel García Velasco, Pablo Eduardo García Velasco, Alberto E. González, Orlando González, Rogelio José Martínez Pizarro, Luis Ambrosio Navarro, Antonio Pernías, Claudio Orlando Pitana, Francisco Lucio Rioja y Juan Carlos Rolón. Además, efectuó otras condenas, entre las que se destacan Juan Arturo Alomar, 13 años, Juan Alemán, 13 años, Paulino Oscar Altamira, 8 años y 6 meses, Daniel Humberto Baucedo, 10 años, Carlos Octavio Capdevila, 15 años, Miguel Enrique Clement, 8 años, Juan Dios Daer, 8 años, Carlos Eduardo Davió, 12 años, Jorge Manuel Díaz Smith, 12 años, Juan Carlos Fotea, 25 años, Rubén Oscar Franco, 20 años, Jorge Luis Manganco, 14 años, Víctor Roberto Olivera, 14 años, Eduardo Arnoldo Otero, 17 años, Mario Pablo Palet, 8 años, Guillermo Pasos, 16 años, Antonio Rosario Pereira, 10 años, Héctor Francisco Polchi, 11 años, Miguel Ángel Alberto Rodríguez, 8 años. Quedaron a suelto de las casas de la ESMA Ricardo Jorge Lynch Jones, Roque Ángel Martelo, Rubén Ricardo Ornelo, Julio Alberto Poch y Jorge Carlos Radiche. Un grupo colombiano que tiene sospechas en su país de narcotraficantes acaba de comprar un ingenio en la Argentina. El gobierno de Jujuy acordó la venta del ingenio azucarero Esperanza al grupo inversor colombiano Omega Energy International por 100 millones de dólares, operación que será ratificada con la firma de un convenio el próximo viernes en la Casa de Gobierno, anunció el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abur Robles. Los fondos de los colombianos, dicen en Bogotá, que provienen del narcotráfico, pero el gobernador de Jujuy mira para otro lado y no escucha lo que dicen en Colombia. 8 de la mañana, 9 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hoy celebramos en nuestro país el Día del Mate, una infusión autóctona del Río de la Plata, del Paraguay y de la zona gauché del Brasil. ¿Conocen la leyenda de la yerba mate? Yari vivía cerca de la selva misionera, era bella y joven y cuidaba con afecto a su viejo padre, un indio casi ciego que se había negado a seguir el curso de la nómade tribu a la que pertenecía. Explicaba el anciano: ya no tengo fuerzas para cambiar de morada, solo les pido que se lleven a mi hija, cuya juventud merece la compañía de otros jóvenes y no esta soledad. Pero la niña se negó diciendo: estaré donde tú estés, seré tu hija y tu hijo a la vez, aprenderé a cazar como hombre y a guisar. Y así fue. Solícita y cariñosa, Yarí pronto aprendió a pescar, cazar y a recoger los frutos de la apretada selva en la que se quedaron viviendo. Su padre, agradecido, rogaba a Tupá que recompensara a la joven por tantos desvelos. Cierto día apareció en la humilde cabaña un hombre con hábito de peregrino que no era otro que el mismo Tupá. Yarí lo recibió generosamente, cazó y cocinó para él un exquisito agutí y le preparó una confortable cama. Al día siguiente, el peregrino se preparó para partir. No miré sin recompensarte, dijo. Haré brotar una nueva planta que llevará tu nombre y tú serás desde ahora la Caá Yarí inmortal. Diciendo así, el dios hizo nacer la yerba mate, cuyas virtudes refrescantes y terapéuticas son conocidos por todos los que las construyen. Espero les haya gustado la leyenda y sepan ahora a qué se debe la calidez y derroche de amor y amistad que nos prodiga el querido y entrañable mate compartido en rueda de amigos y familia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 8:12 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, señor Terrenzi. Mi nombre es Carmen de Barbanera. Le quiero hacer una pregunta. ¿Los compañeros municipales, don Amadeo Yenta, está apoyando a los trabajadores y a los jubilados? Porque no lo escucho hablar a ellos. Mire, el movimiento obrero en general toma posición a través de la CGT, lo que sí, sale de la CGT, ¿no? Por supuesto. Y lo que sí sé es que es uno de los gremios que tiene un departamento de jubilados, que no todos tienen, y sí, me parece bien que los sindicatos tengan un departamento de jubilados, ¿no? Pero ellos no van a tener ningún problema con la reforma de trabajo tampoco. No, porque además estamos hablando de un régimen municipal que es diferente, o sea, lo que están trabajando los trabajadores municipales, lo que vienen pidiendo hace mucho tiempo, sí, es la unificación justamente en todo el país, porque usted sabe que los salarios de los municipales los fija cada intendente. Sí, sí, sí, sí. Por lo tanto, hay sueldos dispares, hay absurdos, hay lugares en el país donde los mínimos son increíbles, y a través de la federación se viene pidiendo hace rato, por lo menos que el básico sea igual en todos lados, ¿no? Bueno, yo le agradezco de que me haya asesorado bien, porque yo la verdad no sabía nada. No, y además, usted puede llamar al sindicato porque tiene un departamento de jubilados. No, yo tengo yo no soy, soy jubilada, pero no soy, nunca fui municipal, pero tengo personas conocidas. Les pregunto y me dicen que ellos no saben nada. Por eso me llama la atención. Bueno, pero la gente no se informa. Por eso porque, se ve que no se informa. Porque fíjese usted que en cada dependencia municipal hay un delegado. Claro. Así que con preguntarle se entera. Bueno, muy amable. Chao, señora. Muchas gracias. ¿Quién está? Hola. Hola. ¿Qué dice? Soy Alberto de Berazategui. Yo lo conozco por el grito. Usted cuando arranca ya empieza gritando y se llama de Berazategui para que lo escuche. Y sí, esto para gritar. ¿Y cómo? Es el principio del fin esto, ¿eh? Estas leyes que están haciendo, yo pienso que muchos diputados, senadores tienen la cola sucia, por eso los oprimen para que, dice, bueno, o se quedan en el molde o si no destapamos toda la soya y bueno, lástima que, bueno, es el principio del fin esto para la sociedad argentina, ¿no? No hay 44... En el submarino hay 44 millones en el fondo del mar. Chao. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, ¿me escuchás? Sí, señora. Buen día, ¿cómo te va? Mira, hay algo que nunca dije. Yo soy paciente oncológica y grito porque soy paciente hipoacúsica. Con relación a la educación, que es algo que me compete, ayer veía azorada 500.000 chicos que no terminan la secundaria, 500.000 en un noticiero abierto. Y yo creo que la única batalla se está dando dentro de la cultura. Acabo de leer en el diario La Nación de ayer, dice, campañas de lectura, la lucha por la difusión del libro se reinventa. Editoriales e instituciones impulsan diversas estrategias, algunas con premios y otras ingeniosas para sumar nuevos lectores. Eso es que cada día se leen menos libros, porque la sociedad se ha acostumbrado a leer en internet, incluso los libros de internet, el libro impreso, que es otra cosa, porque vos el libro impreso lo podés marcar, lo podés usar, lo podés volver a leer, podés ir para adelante, para atrás, con mucha más facilidad que por internet. Y aquí en la Argentina, que teníamos un alto nivel de lectura de libros y de hecho se editan muchos libros y demás, es una actividad que merece ser investigada, porque yo creo que está en declive. Sin embargo, cuando aparece la Feria del Libro hay un montón de títulos y mucha gente que va. Pero esa mucha gente, cuando vos la reducís a 100.000 o 200.000 personas, no es nada, ¿no? Mira, vos sabés que yo venía de una cena familiar. Tengo una sobrina, la menor, es vestuarista de Disney y de todo eso, y la llamaron de Nueva York y se tuvo que ir. No ve televisión. Ni en Nueva York ve televisión, ni en Las Vegas, donde vistió a 44 hombres, los de calle 13 y qué sé yo. Y venía y veo a un hombre dormido cerca del obelisco con un libro encima. Y varias veces me pasó ver cerca de... ¿Vos te acordás que en el 70 los jóvenes andaban casi todos con un libro bajo el brazo? Y decíamos que había que poblar la Patagonia. Bueno, un beso, hasta mañana. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Trillano, de Renzi. Esto es no sé cómo llamarlo, parásitos, artistas, diputados, senadores, concejales. ¿No podrán tener un gesto de grandeza una vez en su vida y decir, señores, vamos a donar el 1%, el 5% de nuestro sueldo, yo que sé, el porcentaje, para que darle un bono a los jubilados que ganan la mínima, una vez en su vida? ¿No podrán hacer eso? ¿Y con eso qué hacen? ¿Qué resuelve? Bueno, no, le dan un bono a los jubilados, a los que ganan la mínima. No, creo que los legisladores tendrían que hacer cobrar el mismo sueldo que su actividad particular. Por ejemplo, si uno es maestro, lo eligen diputado o senador, que siga cobrando como maestro. Si uno es gerente de una empresa, que siga cobrando como gerente de una empresa. Es decir, que la gente cuando llega al Estado, cobre del Estado lo mismo que cobraba en la actividad particular. Porque si no, estamos en situaciones donde gente que ganaba muy poco pasa a ganar mucho, y gente que nunca manejó nada pasa a manejar mucho, y entonces da la sensación de que el Estado es el lugar donde la gente va a resolver sus problemas y no los problemas de la comunidad. El día que se ponga esa ley, donde la gente gane lo mismo que ganaba antes de hacerlo, se resuelven muchos problemas, porque se borrarían muchos de la lista. Claro, gracias, gracias, buen día. Chao. ¿Quién es? 8 de la mañana, 18 minutos. Ítalo-Argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. La prestación de los concejales, de los legisladores y demás debería ser un cargo honorífico. La gente debería estar dispuesta a servir al Estado y no servirse del Estado. Haciendo esto que acabamos de decir, inmediatamente se borra la mitad de los candidatos. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. En la hora 8:19 minutos. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Diego. Vamos a recordar a un grande de la canción, el señor Beniamino Gigli. Beniamino Gigli nació en Recanati el 20 de marzo de 1890, falleció en Roma el 30 de noviembre del 57. Tenor lírico italiano que nació el mismo día que el tenor heroico danés Lauritz Melchior. Es considerado uno de los mejores tenores de la primera mitad del siglo XX, junto a Enrico Caruso y Jussi Björling. Era el tenor predilecto para los papeles de tenor lírico en la Metropolitan Opera de Nueva York antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo cantaba lírico, también cantaba música popular, como han hecho muchos grandes tenores, y tiene una canzoneta que muy pocos la grabaron, que se llama Anima e cuore, alma y corazón, que es una canzoneta de Despósito y Tito Manilo, que no todos la grabaron porque es una canzoneta muy difícil. Así la cantaba Beniamino Gigli. La voz de Gigli por Ayer y Hoy en Belgrano. 8:22 minutos con 19 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. Maestro, tante gracias, buongiorno. Seguimos entonces con los teléfonos abiertos para que usted nos llame. Estos son los números de los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ahora, además de escucharnos, puede vernos.

¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Miguel Ángel. Muy preocupado porque ayer se dio el primer paso de no escuchar ni siquiera sus formaciones políticas, sobre todo los que cantan la marchita, que votaron a favor de este cambio en el ingreso de los jubilados, ¿no? Sí, esta es la medida fundamental. Todas las demás las discutir, pero esta es la medida con la que ellos han otorgado a más de 100.000 millones de pesos que se transfieren de los jubilados a las grandes empresas con su rebaja a los aportes patronales. Esta es la medida de gobierno fundamental que han tomado, ¿no? Todas las demás reformas después son, crean el clima para irlas implantando, pero esta es la de fondo. Mirá, yo igual hoy iba a terminar de desocultar cómo es lo del grupo Índalo. Sí, cómo no. Habíamos empezado a desarrollar el tema haciendo la historia de Cristóbal López y cómo él armó el grupo. Ahora quiero completar el tema diciendo que lo que hace atractivo a este grupo es que su empresa Oil, o sea, la rama que trabaja en el petróleo y combustibles, tiene entre sus activos más importantes la refinería de San Lorenzo. Esta refinería tiene el 8% de la capacidad de refinación del país. Por lo tanto, en sí mismo ya es un objetivo fundamental para quienes están armando el mapa del control de la energía nacional. Sabemos que el grupo de Midland ya se hizo parte del resto de Petrobras. Esta refinería era una de las partes importantes de Petrobras que en su momento compró Cristóbal López. Esto se completaba, el grupo Oil se completa con 334 estaciones de servicio que antes pertenecían a Petrobras. En aquel momento, Cristóbal López, cuando compró todos estos activos, estaba en su periodo de apogeo con el kirchnerismo. Después quiso comprar el resto de Petrobras, pero ya estaban en declinación, complicados los problemas, complicado también toda la situación en Brasil con el Lava Jato, y el resto de Petrobras ya quedó en manos de Menti. Estas 334 estaciones de servicio, que por ahí no son muy visibles, son las del cartel blanco de Oil, tienen un lugar estratégico. Son estaciones de servicio que están en el sur de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, en toda la zona sojera. O sea, son estaciones especialmente proveedoras de gasoil. O sea, son fundamentales en la producción agraria de nuestro país. Esta es la joya, y es importante cómo va a quedar esto y en manos de quién, porque completa el mapa del control de las energías en la Argentina. Además, el grupo Índalo, además de la rama esta petrolera, tiene la siguiente lista de emprendimientos. Tiene Oil Construcciones, con la misma bandera de Oil, pero trabaja en la rama de las construcciones. En la urbanización tiene GEA, que es una empresa de mejoramiento urbanístico vinculado a los trabajos que hacía él en la remediación del petróleo. Al mismo tiempo tiene CPC Construcciones, armada para trabajar en ingeniería y en construcciones, pero en América Latina. Es una rama que parecía inactiva, pero para algo va a ser usada. Tiene su histórica empresa Clear, que fue iniciadora del grupo y que trabaja y presta servicios de transportes y de limpieza urbana. Tiene el control de Comodoro Rivadavia, pero además de muchas otras ciudades. Tiene Índalo Transportes, tiene FEADAR, que es la concesionaria de Escaña en la Patagonia. Esto también fue fundacional para Cristóbal López, porque el tema del manejo de los camiones y lo demás le permitía a él todo un trabajo con las petroleras. Y tiene también la concesionaria de Toyota. Technological es una empresa de software. Y Alcalis de la Patagonia, productora de carbono de sodio, que es proveedora de la industria del papel y de muchas otras ramas industriales. También tiene la inversora MIS, que compra, se dedica a comprar acciones y trabajar en la bolsa, junto con MIS Consulting, empresa de servicios financieros, donde si vos haces una buena inversión, ellos te asesoran. O sea, también tiene Conosur tarjeta, que son tarjetas de crédito en algunas zonas sureñas, y en alimentos también tiene su rama, que es Ganadera Santa Elena, Olivares, tiene unas 2.600 hectáreas de plantaciones de aceitunas. Dicen que esto quedaría en manos de Cristóbal y no entraría en la liquidación, y tiene Promet, Sociedad Anónima, productora de aceite de oliva. Bueno, como vemos, es y no me refería a toda la... ¿Y el banco? Tiene el banco, y está viéndose cómo se va a desarticular el grupo. Hay un corazón, entiendo yo, la disputa que es Bueno, vos sabés que y está toda esta otra rama. Los medios de comunicación, C5N, hay una oferta de la CNN, que quiere poner en esa señal la CNN Argentina. Por lo cual, Macri primero le cayó muy bien, porque dijo entonces puedo equilibrar el poder de Clarín, pero después se dio cuenta que la CNN venía haciendo un trabajo de centro-izquierda en Estados Unidos, en Chile, en varios lugares, y que le había hecho denuncias a los gobiernos, y que de pronto también podía ser un arma de doble filo, porque, bueno, la prensa iba a decir, le entregó a una cadena extranjera una frecuencia nacional. Entonces ahora aparecen allí otros interesados en quedarse con esa difusión, y me parece que es lo que menos le importa al grupo que se quiere quedar, son los medios de comunicación. O sea, tanto ámbito financiero como la radio, como el canal, es lo que menos le importa a los grupos que andan con el petróleo. Claro, o sea, hay un como tema económico, hay un tema que es el tema económico. Con tanto eso, este grupo, viste, va a negociar como sea los medios de comunicación. Porque el interés, digamos, el que está atrás de la compra, todo indica, se reafirma que es Lukoil. Estamos hablando de la principal empresa petrolera rusa, ¿no? Entonces, este es el grupo, ese grupo va por lo petrolero, y los que conocen de petróleo además dicen que si dan este paso, sería un primer paso. El Lukoil no es para quedarse solo con un 8%. Si entra a la Argentina, va a ir por más. Así que atrás de este desembarco vienen varias negociaciones. Bueno, es lo que nos falta. Ya tenemos a los chinos instalados, tenemos a los norteamericanos, a los ingleses enfrente con la fortaleza. Faltaba que los rusos empiecen a defender sus negocios aquí, ¿no? Y bueno, por algo mandaron lo que mandaron para la búsqueda del submarino, ¿viste? Sí. Y ahí todo lo que se colocan es para hacer vidriera por algo. Yo creo que ahí hay una competencia de tecnología con los norteamericanos, a ver quién puede encontrarlo, ¿no? Seguro, sí, eso es la verdad, muy triste para nosotros. La seguimos la próxima, pero hay un dato no menor con esto que estamos hablando, y que es el pensar y el imaginar que cuando uno arranca con esos análisis, tiene que saber entender qué se esconde atrás, es decir, quiénes son los que se benefician y quiénes los que se perjudican, y por lo general en el medio queda atrapado siempre el pueblo, ¿no? Y la nación, sí. Bueno, uno trata de dar elementos para que pensemos entre todos. Hasta ahí llego yo, ¿no? Te saludo. Un abrazo, Miguel Ángel. Nos vemos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, hoy comienza una nueva fecha del fútbol. Vamos a la información. Comienza en el día de mañana, Miguel. Ah, perdón, hoy es jueves. Sí, hoy, no, pero hoy juega San Lorenzo por la fecha 12. Por la fecha anterior. Exacto, entonces pero recordamos... Pero suplente San Lorenzo, ¿qué pasa? Sí, hay algunos lesionados tiene San Lorenzo. No juega Cerutti, no juega Bellucci, ni juega Mercier. Además, como juega el próximo fin de semana también, frente a Tigre, entonces está guardando algunos jugadores el técnico del Pampa Viallo. Recordamos entonces que el partido se juega 19:15 en el nuevo gasómetro, dirige Ariel Penel, San Lorenzo con Navarro, Pablo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Caruso y Rojas, Gudiño, Piris da Mota, Quiñoni y Romagnoli, Acevedo y Blandi. Por el equipo tucumano que dirige Ricardo Cielinski, Sánchez, Acosta, García, Cabral y Villagra, Aliendo Freitas, Barbona y Fabio Álvarez, Ismael Blanco y Luis Rodríguez. Este partido, recordamos, pertenece a la 12ª fecha del fútbol de Primera División. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Ítalo Argentinos. Es ahora 8:53 minutos, 19 grados 8 la temperatura. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el 93 se empezaron a registrar la deuda. Cuando se negoció el Plan Brady, se hizo exclusivamente en base a la documentación de bancos extranjeros, porque en el país no había documentación alguna. Que se hizo en el Palacio de Correa. Ahora, a partir del 93 existirían, y lo digo en condicional, registros de la deuda. Pero para dar mayor seguridad a los bancos acreedores, también por una decisión política de Cavallo, se le transfirió el control que tenía el Banco Central de la deuda a un comité de 7 bancos extranjeros que conduce el Citibank, que tienen el cargo de administradores de la deuda externa argentina. ¿Con cuyo? Son ellos los que dicen qué debe el país, a quién hay que pagarle. Y los dueños de los certificados de la deuda, los dueños de los certificados de la deuda, con la cual después se privatizaron la empresa y se compraron a un menor costo. Con los mismos títulos. Con los mismos títulos, exacto. De menor cotización. A 16%. Estas son palabras de Alejandro Olmos en una de las pocas testimonios que existen del patriota cuando lo llevamos al programa de televisión para explicar lo que era su denuncia penal, que se transformó en el primer libro y después hubo otros libros, donde ya denunciaba en aquel momento lo que después cajonearon durante 18 años los jueces. Es decir, de qué manera fraudulenta la Argentina estaba siendo endeudada, de qué manera fraudulenta la Argentina estaba siendo llevada a un destino absolutamente de esclavitud que se agiganta en estos tiempos y que nadie pretende reformarlo porque son los partidos de la deuda. El viejo sistema de gobernar con deuda se viene repitiendo de Alfonsín a la fecha, desde el regreso a la democracia, sin olvidar los desastres que hizo el gobierno de la dictadura, donde había comenzado el gobierno, el tercer gobierno de Perón, de 11.000 millones a bajarlo a 8.000, y cuando nacen el golpe de Isabel era porque se estaba bajando la deuda externa. Recordando que en el 46 Perón había expropiado la totalidad de la deuda externa, expatriado, no existía deuda externa, y que en el 55 éramos país acreedor, nos debían a nosotros. Por lo tanto, fíjense ustedes las administraciones que hemos tenido, el pensamiento de aquellos que nos han manejado a nosotros históricamente. No se extraña de nada de lo que pasa en la Cámara de Diputados, lo que pasa en la Cámara de Senadores, no se extraña. Piense simplemente que cuando Rodríguez Sáenz esa semana nos hizo ilusionar, cuando declaró la cesación de pago para investigar el tema de la deuda, en una semana lo echaron. Es decir, los monopolios y los oligopolios, los poderosos que se mueven y que manejan los muñecos a su gusto y placer, están permanentemente presentes. Todos los que se sientan allí creen la sociedad argentina que representa el voto ciudadano. Y la verdad no es así. Algunos lo hacen y la mayoría representan otros intereses por lo general oculto y que no conocemos. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Hoy se conmemora el Día de la Amistad Argentino-Brasilera porque esta conmemoración binacional se celebra en Argentina y Brasil como consecuencia de la firma del Acto de Copacabana el 16 de marzo de 2004. Fue instalada por la República Argentina en el decreto 20.042 y por la República Federal de Brasil a través de un decreto del Poder Ejecutivo de Brasil, y se celebra el 30 de noviembre de cada año como conmemoración. Pero perdóname, ¿sabes por qué? Porque en 1985 hubo una declaración que se llamó de Iguazú, que se llama la unión económica entre nosotros y el Brasil. Claro, fue el que firmaron Raúl Alfonsín y Jorge Sarney, claro. En la ciudad de Foz do Iguaçu, que se llamó la Declaración de Iguaçu y que dio origen al proceso de integración regional que llevaría años más tarde a la creación del Mercosur. Esta fecha se celebró por primera vez el 30 de noviembre de 2004 y se acordó entre los presidentes de Argentina, Néstor Kirchner, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y que tiene un antecedente histórico muy importante. En el acto de Copacabana. Cuando Perón hace el ABC. Ah, bueno, ese fue... Y Baño del Campo en Chile, ¿no? Ese es el antecedente, ah, es el que habría que festejar. Exactamente, el primer antecedente de América. El único, que además eran los tres países, Argentina, Brasil y Chile, que hubiera sido una unión perfecta si no hubieran venido los golpes que derrocaron a los tres presidentes. Sí, qué cosa, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que tres golpes casi simultáneos derrocan a los tres presidentes de los tres países. Sí. Uno se suicidó, el brasilero que no sabemos, Getúlio Vargas, que no sabemos si lo mataron. Ibáñez lo derrocaron y a Perón también lo echaron. 8 de la mañana, 59 minutos, nos tenemos que ir. Vamos entonces a recordar que mañana empieza la otra fecha de campeonato, hoy se juega una y mañana se juega otra fecha de comienzo. ¿Qué fecha es la de mañana? La fecha número 11, Miguel. ¿Y quién juega? Le decimos rápidamente lo que tiene que ver con los partidos que van a jugarse en el día de mañana. Son tres partidos, el primero a las 17 y van a jugar entonces Unión de Santa Fe frente a Belgrano de Córdoba, arbitraje de Germán Delfino, a las 19:05 en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Hernán Mastrangelo, y a las 21:30 en Parque de los